You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos, como cada viernes, en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 y con la que estamos a punto de cumplir ya 2 años de andadura. Lo que sí que cumplimos hoy, por no adelantar acontecimientos, es el número 82 ya. Ya no sé decirlo en números ordinales, solo sé decirlo ya en números naturales. 82 programas caninos, hechos 100% con carne de perro y, como siempre decimos, con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y hacia ahí vamos caminando cada vez que migramos la emisora de sitio, ya muy cerca del extrarradio, a un pasito de la M30, la próxima vez ya cruzamos. Hoy en un programa en el que vamos a hablar sobre la privatización del agua, con la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II y con la plataforma Agua es Vida. ¡Arrancamos! Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar, yo te quiero beber. Solo hay un programa de esta emisora que empieza con Julio Iglesias y es mi programa favorito de aquí, mi Partidor de Risa. Hoy los emulamos, doctor Harry, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos, gurú alma mater y luz que ilumina mi mañana. ¿Cómo estás? Nunca dejar de sorprenderme con la música, tío. No podía faltar, es que cuando supimos que íbamos a tener un programa hablando sobre el agua, lo siento, debo ser tener algún tipo de perturbación, pero lo primero que me vino a la mente fue Julio Iglesias, agua dulce, agua salada, no sé qué enfermedad tendré. Bueno, pues hoy un programa que teníamos ya ganas de hacer, que además fracasamos anteriormente de haberlo hecho. Y hoy ya por fin hemos tocado con la tecla adecuada, que no solamente Julio Iglesias, sino con nuestros primeros invitados hoy aquí, que van a ocupar la mayor parte del programa. Como decíamos, miembros de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II. Hablamos del agua pública aquí en Madrid. Esta tarde con Ladislao Martínez. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también con Enrique Ortega. ¿Qué tal, Enrique? Pues muy bien, hola. Dos voces muy autorizadas para hablar de este tema. Portavoces habituales de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II. Yo sé que a los portavoces de colectivos numerosos, incluso de plataformas, nunca les gusta reconocerse como tales. Siempre dicen, no, yo miembro de... Pero concretamente, Enrique y Ladislao, sabemos que son de las personas que normalmente trasladan un poco el manifiesto y las preocupaciones de esta plataforma, que agrupa a numerosos colectivos durante, además, ya bastantes meses, años incluso, de trabajo. It bubbles down the drain. It passes underneath your humble home. It passes below your family. Se nos mueven las cabezas con este tema. Con el de, hay que decir que con el de Julio Iglesias no. Sacas un poquillo la pelvis, pero las cabezas no. La elegancia que nos caracteriza, ya sabes. Hoy, doctor Harry, vengo dispuesto a desvelar tu auténtico nombre radiofónico, porque esta semana, ya que vamos a hablar ahora de las redes sociales de Barrio Canino, has sufrido un atentado de imagen muy duro por tu parte, publicando ciertas fotos que han puesto en entredicho la, la dignidad de este programa con una foto, unas gafas horterísimas, tío. Sí, me ha dejado llevar por el espíritu de las folclóricas y, bueno, pido disculpas a aquellos que se hayan podido sentir ofendidos o su vista haya resultado dañada. Estuve pensando, dudando si esa foto la tiré yo o no. Es altamente probable, la calidad lo demuestra. De la foto, ¿no? De las gafas. Pues hoy vamos a decir que, como podréis suponer, el Dr. Harry tiene muchos más apellidos detrás de ese nombre. Harry Jiménez Los Santos. Exactamente, Harry Jiménez Los Santos. Vengo de una antigua dinastía del santoral español, Jiménez Los Santos. Y sí, Harry es mi nombre, efectivamente. De ahí lo del doctor es una cosa que me he apropiado y, bueno, dejémoslo ahí. Sí, poder seguirnos en redes sociales a pesar de las fotos de Harry Jiménez Los Santos. Facebook.com/Barrio Canino. También seguirnos en el Twitter, en el perfil de Barrio Canino. Durante el programa estaremos tuiteando también con el perfil de Agora Sol Radio. Si queréis participar, preguntar algo a los invitados o hacer cualquier comentario a la cuestión, podéis hacerlo también en directo en los perfiles de Barrio Canino y Agora Sol Radio. Y saludamos también a la gente que nos escucha a través de la redifusión de este programa en otras emisoras. Saludamos a la gente de Écija a través de su radio libre. Saludamos a la gente de Radiópolis en la FM de Sevilla. Saludamos a la gente del barrio de la Malvarrosa, Radio Malva en Valencia. Saludamos a la gente de Radio Topo en la FM zaragozana. Y saludamos también a la gente que nos escucha por la FM aquí en la emisión online de Radio Enlace, el 107.5 de la FM aquí en Madrid. Y por supuesto a los que estáis en directo ahora en Agora Sol Radio, os recordamos también nuestro podcast donde tenéis todos los programas y algunos vídeos también de lo que ocurre en este estudio, barriocanino.blogspot.com. Cada vez somos más de la familia, Juancar. Va a llegar un momento en que los saludos nos van a ocupar medio programa. Y ese día estaremos muy contentos de transcribirlos y mandarlos a la web. Que los leáis. Pero de que sean muchos, sí que estamos contentos. Efectivamente. Además, estamos muy contentos también este fin de semana de poder, como se dice en el argot, desvirtualizar a algunas de las personas que colaboran con este programa en aquellas otras emisoras, gracias a la Asamblea Anual de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que es la octava edición. Y desde la primera no se celebra en Madrid, o sea que han tenido que pasar 8 años para que mañana se nos brinde esa oportunidad de juntarnos con todos esos compañeros de las ondas en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Morada aquí en Madrid. Debate intenso. Y se promete calentito, amigo. Sí, sí, sí. Ahí estaremos, Barrio Canino y la gente de Agora Sol Radio. Pero nos toca beber un poquito de agua, tío. ¿Sí? La queremos pública y fresquita, decía yo. Efectivamente, toda la música que va a sonar hoy a lo largo del programa estará relacionada con el tema del agua. Es un tema muy poético, además, no solamente controvertido. Y cuando nos hemos puesto a buscar música para crear esta lista, nos han salido cosas estupendas. Curiosamente, no sé por qué, casi todos los artistas, cuando les da por hacer una canción con el tema del agua, identifican rápidamente el agua con el amor. No sé muy bien si sumergen en el amor o algún tipo de cosa. Todos los que van a sonar hoy tienen este tipo de connotación, excepto el primero, nuestro tema canino. Sabéis que todas las semanas escogemos una canción que tenga que ver con el tema que tratamos y a la vez contenga la palabra perro o derivados en su título, en su letra o en el nombre del autor. En este caso, la canción que traemos es bastante, vamos a llamar, desasosegante. Estamos hablando de Modest Mouse, algunos de vosotros los conoceréis. Es un grupo que en los 90 tuvo bastante importancia dentro de la música independiente estadounidense. Y el tema que traemos hoy es Dog Paddle. Cuando yo vi el nombre Dog Paddle, digo, ¿qué significa esto? No tengo ni idea qué significa Dog Paddle. Empecé a buscar traducciones en el diccionario y entendí que es nadar a perrito. Es cuando los ingleses llaman nadar a perrito, hacer Dog Paddle. Bueno, la canción que nos traen Modest Mouse es, ya os digo, Nadar a Perrito, Dog Paddle, de su álbum de largo nombre This is a Long Drive for Someone Who Nothing to Think About, del año 96. Era el primer álbum que publicaban Modest Mouse. Estaban destinados, ya os digo, unos cuantos años más tarde a influir bastante en un montón de grupos de la escena estadounidense alternativa, pero esta era su primera aparición, su puesta de largo. Cogieron el nombre Modest Mouse de un cuento de Virginia Woolf, de Mark on the Wall, en el que la autora describía a la clase media trabajadora como modesta. Mouse color people, o sea, gente de color ratón, gente modesta de color ratón, y de ahí, de esa idea, cogieron Modest Mouse su nombre. En el año 96, cuando sacaron este primer disco, como os decía, aún era un grupo que jugaba bastante con sonidos experimentales y, de hecho, en este tema, ninguno de los músicos toca su instrumento habitual. Y podemos decir que llegaron a influir en bastantes bandas, porque cuando oigáis esto diréis, esto me suena a fulanito y a menganito. Pues sí, efectivamente, Modest Mouse llegaron a mucha más gente de la que nosotros podemos pensar aquí en España hoy mismo. Luego llegarían ya los 2000 y Modest Mouse cogerían un giro a la música más comercial e independiente. Pero bueno, en esta primera época, ya os digo, vamos a escuchar este pedazo de tema en el cual nos relatan las sensaciones, ya os decía al principio, bastante desasosegantes, de un niño que nada a perrito para mantenerse a flote. Y lo que narra realmente es, el niño está mirando una estampa familiar dominguera, su familia cantando, el lago, las hamburguesas, el coche familiar que cobran un tinte oscuro y bastante desesperado en la mente del niño, que se debate entre no molestar a su padre con tonterías y asfixiarse o ahogarse. Telita marinera. Pues al final no me quedaba claro si el de la canción se ahogaba o molestaba al padre. No, no lo dicen, no lo dicen. Bueno, ahí se quedaba. Os recordamos, hoy en Barrio Canino vamos a hacer un monográfico sobre el tema de la privatización del agua y vamos a contar con miembros de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, que están ya con nosotros Ladislao Martínez y Enrique Ortega, de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II. Y en la segunda parte del programa, al final, hablaremos un ratito también con Kim, que él es de la plataforma Agua es Vida. Y bueno, ya vais a ver que los problemas de privatización que estamos hablando aquí en Madrid y que hablaremos a lo largo de la mayor parte del programa con Ladislao y con Enrique se replican de una forma además casi propia de un guión de los hermanos Marx en Barcelona, ¿no? Me comentaba Enrique mientras escuchábamos la canción que me iba a explicar por qué las canciones de que hablan del agua están tan relacionadas con el amor. Bueno, pues mira, es que el agua es una cosa muy especial, ¿eh? El agua es vida, eso es lo primero, y la vida tiene que ver con el amor. Pero es que además el agua es también territorio, es también cultura, y bueno, es un bien de tal calibre que emociona a las personas. Ya habéis visto en cualquier manifestación en defensa del agua, en defensa contra la privatización, siempre hay personas que lloran, que se emocionan, y es un bien más, no es un bien económico. Y por eso, y empiezo ya entonces con el tema, el agua no puede ser privatizada, como no se puede privatizar tampoco el amor. A veces se privatiza, pero no se debe privatizar. Y realmente este es el primer tema. O sea, el que nos quieran comercializar un bien escaso, además, un bien que tiene que ser regulado democráticamente en función de los usos que tiene que tener, en función de la distribución, etcétera, es imposible. Y por eso también es la base para decir que, una gestión pública, democrática, una democratizada y con participación de los ciudadanos, es mucho más eficiente que la gestión privada. Precisamente por este tema, que además, bueno, se me ha olvidado decir que también al regularlo se tiene que planificar, está la planificación hidrológica, la planificación del ciclo del agua, todos esos temas hacen que esté muy relacionado con la sensibilidad de las personas ante su entorno, que el agua forma parte de su cultura y su vida, y además, por otro lado, que es ineficiente. No es que no sea más eficaz, como dicen, la gestión privada es ineficiente ante un tema tan complicado. Buen comienzo, empezamos fuerte, sí, señor. Sí, señor. Vamos a centrar un poco a la gente que nos está escuchando y a nosotros mismos, que hablamos del canal de Isabel II y preparando este programa me he dado cuenta de que no tenía ni idea de lo que era, más allá de lo que leo siempre cuando hay averías o en las chapas de las alcantarillas. Exactamente. Detrás de esas tuberías hay mucha tela que cortar, doctor Harry, y vamos a intentar cortarla pieza a pieza en este programa. Tiempo tenemos y invitados que saben mucho del tema también, así que vamos a empezar a centrarnos primero nosotros también y a los oyentes. Y para nosotros lo más importante ahora mismo es saber quiénes sois la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, qué colectivos la integran y desde cuánto tiempo estáis funcionando. Pues mira, la plataforma arranca al final del verano del año 2010. Se había intentado constituir una empresa mixta con el 49% de capital privado en la ley de acompañamiento del año 2008, de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Hubo un parón porque ya en aquel momento era justamente cuando estaba todo lo privado en crisis, era el momento en que Díaz Ferrán decía que había de hacer un paréntesis en la sociedad de mercado, ¿os acordáis de aquella época? Sí. Y a la vuelta del verano del 2010 había revertido muchas las cosas. Se pasa del debate sobre la quiebra de los mercados financieros, se pasa al debate de la quiebra de lo público, ¿no? Y entonces es cuando empieza a ponerse en la moneda todos los bienes públicos. El Partido Popular empieza a hablar de que quiere retomar el proceso de privatización posibilitado por la ley de acompañamiento del año 2008 y a la vuelta del verano convocamos la primera reunión. Se convocó por parte de ATAC, de la que yo soy miembro, y acudimos 6 personas, otra de las cuales era Enrique. Estábamos diversos colectivos y a partir de ahí, colectivos sociales como la Federación de Asociaciones de Vecinos, sindicatos como Comisiones Obreras, CGT, UGT, partidos políticos como Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, ECO, asociaciones de vecinos individuales, personas a título individual, colectivos como Iniciativa para una Defensa de los Servicios 100% Públicos, confluimos en una serie de puntos mínimos entre los cuales está: no queremos la privatización del agua, queremos luchar activamente para evitar que el proceso de privatización en marcha del canal se materialice, y además respetamos procedimientos democráticos de funcionamiento al interior de la plataforma. Cuando estalla el 15M tenemos una estrecha relación con ellos y a partir de ese momento la plataforma trabaja codo con codo con muchas asambleas del 15M en una cosa que hemos dado a denominar Marea Azul, ¿no? Uh-huh. Y unos y otros somos los que hemos venido desde el año 2010, como ya os he dicho, intentando evitar el proceso de privatización que sigue en marcha, que sigue pesando como una losa sobre nosotros, que sufre parones y acelerones. Ahora estamos en una fase de parón que se produjo en el mes de junio del año pasado, cuando intentaron aceleradamente privatizar el canal para cuadrar el presupuesto, el segundo que se hizo el año pasado, y no encontraron compradores que estuvieran dispuestos a pagar el precio. Desde ese momento estamos en una situación de parón temporal en el que no estamos quietos, sino que seguimos haciendo campañas contra la subida del precio del agua, por la transparencia en todo el proceso de gestión del canal de Isabel II, o últimamente contra la toma de una empresa de suministro de aguas en Lanzarote por parte del canal. Oye, os quisiera hablar de una... Es una anécdota, pero muy interesante. Uh-huh. Es cómo desde el principio hemos sintonizado el 15M y la plataforma. Y fue, uh-huh, de una manera... ayudó mucho, una manera muy ingeniosa. Nosotros, cuando aparece el 15M, al segundo día, del 15 al 16... pensamos en que era necesario una colaboración entre plataforma y el 15M y compramos 20 botijos. Es un, ¿habéis visto? La plaza 18, ¿te acuerdas, Enrique? Se rompieron dos en el camino. Vale, dos que ponía plataforma contra la privación del canal, agua pública. Y llamamos a la gente de organización del 15M, uh-huh, y le dijimos: oye, ¿nos podéis ayudar? Traemos botijos, porque son botijos, hace un calor, bueno, vosotros lo sabéis bien. Y empezamos, bueno, con 20 botijos. Y vimos que esos botijos empezaban a repartirse por todos sitios, la gente bebía, vosotros lo beberíais, me imagino, uh-huh, de esos botijos. Y al final esos botijos empiezan a aparecer en las plazas. Y bueno, al final convocamos a las plazas y hicimos el tema de la marea azul, pero de la manera más natural. Y a pesar de que no hay que decir que ha habido tensiones, porque cuando una plataforma clásica, digamos de alguna manera así, junta con un movimiento tan novedoso, pero no ha habido muchísimas tensiones, ¿no? Ha habido algunas veces puntualmente y se ha conseguido hacer un trabajo magnífico. Pero fue así, eso es curioso. Desde luego, no dejamos de ver el aspecto romántico del agua por todas partes, ¿eh? Madre mía, esos botijos, apagando la sed. Yo me acuerdo de haber visto alguno de esos botijos en Sol y de que llegase a mis manos intentar dar de ver a la niña con el botijo y acá poniendo la pérdida de agua, la niña no bebió ni una gota de agua. Pero la duchaste. Sí, sí, sí. Ah, pues eso también es bueno. Bueno, también tenemos que centrarnos, aparte de cuál es, digamos, esa naturaleza de la plataforma, queremos saber exactamente, cuando hablamos del canal de Isabel II, exactamente de qué estamos hablando, porque no solamente es el agua, sino también, preparando este programa, me he dado cuenta de que hay una red, unas infraestructuras, hay una incluso terrenos detrás del canal de Isabel II que entiendo que le hacen un objeto muy goloso de privatizar y repartirse. Entonces, contarnos exactamente qué es el canal de Isabel II y cuando se dice que se va a privatizar el agua, ¿qué más se va a privatizar con el agua? ¿No? ¿Qué va en el lote? Claro. Pues mira, te decimos... el canal de Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, un ente público, hasta que ha habido la privatización, era un ente público en el cual gestionaba el ciclo integral del agua. Es decir, es casi, incluso en algunos lugares, colabora o hace casi de confederación hidrográfica. O sea, porque ¿qué hace? Desde la captación de los recursos, bien a través de bombeos de agua subterránea, o bien normalmente a través de presas, a todas las grandes conducciones de agua que van a las estaciones de tratamiento. Hay aproximadamente 14 estaciones de tratamiento, digo por verla. Uh-huh. Luego van a los depósitos de las ciudades y los depósitos hay una distribución a nuestras casas, ¿no? Ahí aproximadamente hay una red de unos, ahora habrá unos 16.000 kilómetros, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de lo que es la red de agua de abastecimiento. Luego, pues el agua residual, con otras canalizaciones que van hasta las depuradoras, que hay unos 6.000 kilómetros de agua de colectores, que te van a 150 estaciones depuradoras. O sea, y luego también se cuida un poco del vertido, de las afecciones del dominio público hidráulico, etcétera. Quiero decir que es un gestor no solamente de servicio de agua, sino también un gestor ambiental. Uh-huh. Quiero decir que es los dos temas que cubre fundamentalmente. Además, desde el año 2002, más aproximadamente, cuando empieza a entrar algo, el PSOE empezó a hacer, pero no legalmente. Luego, cuando entra el Partido Popular, saca una ley en la cual cambia, digamos, lo que puede hacer este canal, porque hasta ahora el canal solamente era el ámbito de la Comunidad de Madrid y se dedicaba a eso. Pero empieza a poder formar sociedades anónimas, participar en sociedades anónimas, extenderse fuera de lo que es la Comunidad de Madrid. Y ahí empieza lo que se llama el lado oscuro del canal, que le llamamos nosotros, que nadie conoce o conoce muy poca gente, y que puede decirse que el canal ya no es el canal es un grupo empresarial canal, porque tiene, a partir de ahí, yo digo, ahí tiene una parte, digamos, de empresas de otro tipo, que son las generadoras de electricidad debido a los saltos de agua, uh-huh. Es monopolísticamente, lo tiene en Madrid todo, y forma una empresa que se llama Santillana, por ejemplo, que se dedica a esto, empieza a hablar también a promocionar todo lo que es las telecomunicaciones, sobre todo por cable, que tiene casi un monopolio en Madrid, y también crea una serie de empresas para eso, y luego empresas que se dedican a dar servicios de depuración y de agua potable, etcétera, que muchas veces digamos que contrata con ellas para hacer cosas del propio canal. Empieza una historia de diversificación de actividades y, por otro lado, de subcontratación de servicios, que eso da para mucho juego, sobre todo en algunos momentos de corruptelas y todo eso. Estamos hablando que esto es del año 2002. O sea, sí, 2002 es cuando se forma la ley. Reciente. Aunque ya había empezaron a crearse empresas dos años antes, pero estaba legalmente. Ajá. Y se crea esta empresa. Y lo más importante, que es donde saca bastante dinero el canal, es que a través de Canal Extensia, que es una especie de empresa vehículo, que lo único que sirve es para trasladar y para crear otras empresas, se extiende en Latinoamérica, que ese es el lado más oscuro del canal precisamente. Tiene aproximadamente unas 15 o 16 empresas en Colombia, en Ecuador, en la República Dominicana, en Venezuela, está muy extendida, y ahí pues entonces entra como una multinacional más. depredadora. O sea, quiero decir, ha habido, recuerdo yo que hace, no sé si fue hace unos 3 años, hubo el Tribunal de los Pueblos que se celebró en Madrid, y precisamente ante un tema que llevó a TAC, precisamente también, lo que hace es una serie de problemas que traen los propios colombianos, porque se habla solamente de la zona norte, de la zona atlántica de Colombia, con problemas que han llegado hasta el Tribunal Constitucional colombiano, en el cual hay de todo tipo. Hay desde sobreprecios injustificados, depredación de las comunidades indígenas, afecciones ambientales, depredación de lo que son los líderes sindicales, que si no eliminándoles, pero no echándoles a las empresas, tratar a los trabajadores con la legislación mínima, y hay de todo, hay casos, y le condenan. Estaba perfecto Andrés Ibáñez, se llamaba, me parece que era el presidente del Tribunal de los Pueblos, y la condenan por, precisamente por sus malas prácticas en Latinoamérica. Entonces, bueno, eso es un tema que poca gente conoce, no, desde luego. Un lado oscuro, y eso es el canal es todo. ¿Y qué por eso? ¿Y qué problema hay? Que cuando se dice se vende muchas cosas. Se vende todas estas empresas, que además se venden, que la empresa que lo compre puede vender, gestionar, venderlas, hacer lo que quiera con ese patrimonio. Tiene también un patrimonio muy grande de suelos. Suelos que fueron de alguna manera expropiados o regalados por el propio Estado y por los propios pueblos donde estaba sentado el canal. Uh-huh. O sea, tiene un territorio muy grande que también la empresa puede hacer con él lo que quiera, porque se lo dan a la empresa, a la nueva empresa que quieren privatizar. Y tercero, todo un montón de inmuebles. Inmuebles que además están en sitios muy céntricos de Madrid, sí, y que sí. También eso también se le da a la empresa como patrimonio propio de la empresa y puede hacer lo que quiera con ella. O sea que cuando hablamos de eso, hablamos también de todo este paquete. A mí se me ocurre, cuando me estabas contando todo esto, estamos en un periodo previo a la privatización del canal, ¿no? Esta plataforma está montada para evitar que esto ocurra. Pero lo que me estás contando es que el canal como tal ejerce hoy ya como un conglomerado empresarial que además nos estás diciendo que ejercen unos métodos o unas formas empresariales bastante salvajes y duras. Y yo lo que estoy pensando es si el patrocinio o el dueño realmente de esto es la administración, lo que estamos diciendo es que la administración en este caso está ejerciendo el papel de empresario duro y salvaje hoy mismo. Bueno, lleva ya unos años haciéndolo, ¿no? Claro, es que hay una reflexión general aquí de base, ¿no? Y es el capitalismo español, cuando fue Latinoamérica, fue siempre a través de empresas públicas. Y había una reflexión que ya en aquel momento se hacía, ¿no? Y es decir, una empresa que es pública y que proporciona un servicio, digamos, moderadamente satisfactorio o razonablemente satisfactorio en un determinado país, ¿cómo se comporta cuando se convierte en un sujeto económico ordinario fuera de sus territorios, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente yo creo que la reflexión de los sectores de la izquierda, que venimos mucho tiempo trabajando sobre estos temas, es que fuera de su ámbito de trabajo es una empresa privada como cualquier otra, que se rige por la misma lógica del beneficio y que intenta maximizar los beneficios, ¿no? Y nosotros lo hemos planteado cuando hemos tenido oportunidad de reflexionar un poco más en profundidad, porque habitualmente nosotros nos dirigimos a la gente buscando concitar el máximo de simpatías por un suministro público del agua, y entonces solemos hablar principalmente de los aspectos más positivos del canal de Isabel II y su gestión anterior, ¿no? Pero cuando el tiempo lo permite o los colectivos son suficientemente críticos, nos adentramos en este tipo de reflexiones, ¿no? Y es bastante unánime dentro de los miembros de la plataforma el hecho de que una empresa pública tiene que ser empresa pública en el territorio en el que está sentada. Fuera de él es un comportamiento absolutamente igual que las demás, ¿no? Y es una crítica que es necesario. Por ejemplo, si no me falla la memoria, los últimos presupuestos del canal, en torno a 30 millones de euros de beneficios vienen de Canal Estensia, ¿no? Y nosotros hemos planteado reiteradamente que ese es un dinero que no es nuestro, ¿no? Porque en realidad se obtiene manchado de sangre, ¿no? Uh-huh. De muchos países de otras latitudes. En cualquier caso, a la hora de plantear la administración, plantear el porqué privatizar el canal, están teniendo en cuenta todos los beneficios obtenidos por este conglomerado empresarial. Y aún así, ¿entienden? Quiero decir, estamos en una época en la que se habla de un montón de recortes por parte de la administración porque están dando servicios deficitarios, ¿no? Es la excusa que nos están poniendo constantemente. Sin embargo, yo entiendo que Canal, como entidad, tiene que tener unos beneficios salvajes. Pues sí, sí. Mira, en los últimos, traía aquí hasta traía un papelito en el cual aparece que en los últimos 10 años, bueno, 8 años aproximadamente, hay una media de unos entre 120 y 150 millones de euros anuales de beneficio. Que no es poco. Que se ha empleado además en cosas... Ya el empleo ha sido raro, ¿no? Eso ya. En los teatros del canal, en hacer una línea de metro, en el parque que hay en Chamberí con el campo de golf. O sea, cosas esotéricas muchas veces, pero eran beneficios. Yo creo que ahí hay otra reflexión importante, y es decir, ¿cuál es el precio justo del agua? Yo creo que el precio justo es el que asegura la restitución del recurso al nivel de calidad que tiene antes de que el usuario haga uso de ella, que asegura una captación razonable con un nivel de calidad de suministro importante y que asegura la reposición de las infraestructuras básicas. No tiene, en mi opinión, yo creo que Enrique lo comparte, no tiene sentido la noción de beneficio. Es decir, desde luego. El sentido, ¿por qué hay que pagar para tener un margen de beneficio de 100 y pico millones de euros? ¿No? De hecho, el canal, en la fase actual, en la que es todavía una empresa configurada como sociedad anónima, pero con capital 100% público, aproximadamente el 80% de la comunidad y aproximadamente el 20% de los ayuntamientos que han firmado convenios con el canal, se está utilizando para ordeñar el agua y cuadrar las cuentas de ayuntamientos y de comunidad autónoma, ¿no? Y nosotros a esto no le encontramos sentido. Nosotros encontramos sentido a lo que ha sido la gestión histórica del canal de Isabel II. Es decir, obtención de recursos suficientes para asegurar calidad del recurso, para asegurar cantidad, que en una climatología como es la madrileña es una cosa muy importante, una gestión razonable, pero no tiene sentido el beneficio, ¿no? No, no. Desde luego, el objeto de la empresa pública, pese a lo que nos vengan diciendo en los últimos años, bueno, los últimos no, bastantes años ya, no, evidentemente no es el beneficio, pero puesto que está poniendo sobre la mesa una serie de condiciones que Canal cumple, es sorprendente desde luego. Yo, este lado oscuro que del que hablabais, yo desde luego no tenía conocimiento, pero una vez que tengo conocimiento ya me parece mucho más vergonzoso aún todo, no solamente el hecho de que hayan llegado a montar este conglomerado, que ya es vergonzoso. Estamos hablando de que una empresa pública efectivamente debería mantenerse como tal y funcionar como tal en el ámbito de funcionamiento. Pero una vez que estamos asistiendo a esta barbaridad, que la excusa económica que ellos ponen ya queda fuera de todo lugar. Es que precisamente es una pregunta, es decir, bueno, ¿y por qué se vende la joya a la corona? Que es como decíamos, ¿cómo es posible que eso que da esos beneficios que nosotros no compartimos, pero lo da, y funciona razonablemente bien en Madrid, ha funcionado desde el punto de vista de por ejemplo, de gestionar la demanda, de ahorros de agua, ha funcionado cuando era público y estaba en el entorno de Madrid sobre eso, ¿por qué se vende? Entonces ahí te diría primero sus razones. Las razones que dicen es que se necesita un dinero para financiar una serie de obras debidas para asegurar las cantidades de agua del futuro y, por otro lado, para aplicar la directiva marco que hay en la Unión Europea. Y ahí nosotros tenemos que decir que por los estudios que se han hecho, muchas de las organizaciones que están en la plataforma, eso es mentira. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Primero porque lo que es asegurar la demanda, querían hacer dos presas, esas han sido muy estudiadas, no sé si después queréis hablar más de ello, muy estudiadas por Ecologistas en Acción y por incluso la propia Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuando preguntamos, pues nos dicen, no, pero si eso no puede ser. O sea, ahora mismo tenemos unos 6 millones y pico de habitantes y ellos preveían en su plan de que iba a haber 9 millones de habitantes. Claro, estaban hablando del Gran Madrid ese colosal, viene la crisis y hasta el Instituto Nacional de Estadística o cualquier fuente que consultes, lo que estás viendo es que al revés, hay una regresión ya de hasta el 2022 o cosas así, que es cuando ellos hacían la proyección, va a haber menos personas en Madrid que la que hay, y menos promociones inmobiliarias, que nos pensaban en 1,2 millones de nuevas casas. Eso es absurdo y se demuestra que tenemos para bastante tiempo para que se sature la posibilidad de agua que tiene la Madrid. Eso no lo ha confirmado la propia Confederación Hidrográfica. Eso por un lado, pero además es que con campañas de ahorro, como se ha venido haciendo, incluso se puede llegar a tener que utilizar menos recursos que existe ahora. Y por otro lado, la directiva Marco y su aplicación, bueno, pues eso también se ha visto que era otra mentira, porque eso es parte de unos planes que vienen de Europa también y vienen y están asumidos por la propia administración española, estatal, en el cual hay una serie de modos de financiación que no los han contado. Ellos no han querido en ningún momento negociar con la anterior administración española para llegar esas financiaciones que te aseguraban que las podías hacer. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que te estás preguntando? Pues mira, desde la plataforma tenemos una idea, que es, primero, hay una cuestión ideológica, que es que todo se tiene que privatizar, la sanidad, la educación, y esto le toca al agua, pues a él. Segundo, porque es un gran negocio. Es que, como has visto esto, esto significa que es la mayor empresa de Madrid ahora mismo y la que tiene mayores beneficios. Y además, unos beneficios que no son, que no tienen posibilidad de fracasar, porque es un mercado cautivo donde aquí tenemos una tasa ya de pago del 90%+, que eso no tiene ninguna empresa, y con unos beneficios asegurados. Y aún así, si estuviera mal, como recoge ahora el contrato programa, que hay, que después si queréis hablamos de eso, pues si hubiera algún problema de financiación, existe una cláusula de que tiene que haber una financiación siempre equitativa y en ese caso lo que harían es pues alterar la tarifa, a subir la tarifa. Quiero decir que el problema yo creo que es que el otro día, mira, hicimos un estudio precisamente sobre lo que denominamos la puerta giratoria. El canal tiene una puerta giratoria donde lo privado entra, la gente privada entra, hace lo que tiene que hacer ahí y después se va otra vez a un banco, a una empresa. Quiero decir, lo que pasa es que hay un gobierno con el señor González a la cabeza que lo que quiere hacer también es negocio con el canal, negocio privado, porque tiene claramente que él acabará en lo privado y que es lo privado lo que al final tiene que sacar esos negocios para también él, pues, incrementar su propio negocio. Esta puerta giratoria de la que nos habla Enrique en los últimos programas ha aparecido varias veces ya, ¿eh? Además, no es el único. Esta puerta giratoria parece que funciona bien, está engrasada. Madre mía. Pero no es casualidad, realmente todas estas privatizaciones, estemos hablando de la educación, estemos hablando de la sanidad, en este caso ahora del agua, todas estas privatizaciones siguen un mismo esquema. Y dentro de ese esquema, el tema de la puerta giratoria es una pieza clave para que los beneficios que van por un lado acaben luego exactamente en ese otro mismo bolsillo, ¿no? En un bolsillo muy afín del que los ha repartido. Estas puertas giratorias que aparecen recurrentemente en este programa cuando traemos a plataformas como hoy el caso de la que lucha contra la privatización del canal de Isabel II, esta puerta giratoria no es gratuita y va a salir siempre. Es uno de los elementos básicos del negocio de la privatización. Voy a hacer si me ocurre así de repente, un pequeño inciso en este asunto y hablando del lado oscuro, ¿no? A mí se me ocurre que, igual que en esta empresa pública, pues, estamos hablando concretamente del caso de Canal, pero probablemente pueda ocurrir en otros muchos casos, que también además han estado presentes aquí en la radio. Cuando una empresa pública diversifica su ámbito de acción y empieza a funcionar en otros lugares o en otros lugares no comunes o que no pertenecen a lo que en realidad era su origen de creación, en este caso concretamente del agua, como bien decíais, es un ámbito en el que no hay posibilidad de pérdidas. La gente no va a dejar de beber agua nunca, pero estos otros ámbitos de funcionamiento pueden ir mal. Claro. El hecho de tener una base de funcionamiento que es Canal como suministradora de agua a los madrileños da una base de negocio seguro para poder lanzarte a hacer lo que te dé la gana en otros ámbitos, y si alguna vez te sale mal, tirar de la caja de Canal para cubrir esos otros ámbitos. ¿Esto hasta qué punto es lícito? Es decir, decís que en el año 2002 se crea una ley que permite que se haga esto, pero ¿hasta qué punto eso es no me digo que sea legal, legal es, evidentemente, pero ¿hasta qué punto eso es permisible o se podría echar para atrás en un momento? Claro, eso es una buena reflexión, ¿no? Porque el asunto que hay es, digamos que hay actividades más cercanas y lo que es menos conflictivo. Él ha puesto los dos ejemplos que ha dicho antes, Hidroeléctrica de Santillana. Pues claro, es que en ese caso tú tienes el agua, el recurso está ahí, simplemente es un aprovechamiento no consuntivo, perfectamente compatible con el uso del agua. Digamos que eso va de suyo, ¿no? Es bastante razonable y sería un área de expansión, pero las telecomunicaciones... Ahí me voy. ¿Qué sentido tiene? Esto pasó, es la historia del capitalismo español, o sea, es la historia de Repsol, si recuerdas un poco, es la historia de Argentania, es la historia de Endesa. Es que el capitalismo español funciona de esta manera. No es un capitalismo de capitalistas, es un capitalismo que viene de un régimen autárquico en el que el sector público es muy importante y que poco a poco va autonomizándose, va entrando en nuevas áreas de negocio y va convirtiéndose progresivamente en más privado, ¿no? Entonces ocurrió también en otros ámbitos, ¿no? Cuando las eléctricas empezaron a trabajar con la fibra óptica o las telecomunicaciones, que a algunos de los negocios les salieron francamente mal. Y desde luego existe el riesgo eso de la transferencia de rentas de servicios públicos que son básicos a áreas de negocio puras y duras que no tiene ningún sentido que estén relacionadas con ella. Eso es una de las cosas que nosotros hemos venido insistiendo históricamente. Y viceversa, el hecho de que inversores nefastos hagan malos negocios repercuta en el bien público. Vale esa reflexión, vale pensarlo de la otra manera. Que me parece más peligrosa aún todavía. Yo, creo que las actividades, ya ha dicho, las actividades que son colaterales o que tienen que ver, decía, ¿por qué el cable? Pues porque tú eres el que hace las tuberías y en ese momento, cuando hace la zanja, puede meter lo que quieras. Esa es la idea. Y entonces le sacas un dinero, podría, no debería ser, pero es un negocio seguro también. Porque dice, si es lo mismo, no hay otro gasto, porque lo que más gasta en el cable es precisamente hacer la zanja, a donde tiras el cable. Y los otros, el tema de salir afuera, que no solamente es en Latinoamérica, en España tiene dos, o tuvo, porque uno ahora ya no la han sacado de él, que era Cáceres, que tuvo una experiencia, y ahora está en Alcalá de Henares, en UTE, en Unión Temporal de Empresas, con, no me acuerdo si era Safi y era Ciona. Bueno, está con dos empresas, como una más metida ahí, y ahí está ya empezando a haber un follón, porque el pueblo está viendo que han subido ya las tarifas, cosa que era de una manera desproporcionada. Y está empezando a haber ya un movimiento en Alcalá de Henares, pero se ha metido también ahí. El problema que es que o se levanta el pueblo, que en Latinoamérica puede ocurrir, o sea, quiere decir que está en un sitio peligroso, ese es el peligro, o el negocio es seguro, porque yo he dicho antes que el negocio del agua es seguro, no tiene problemas, a no ser que la población se niegue a pagar. Ahí tienes un riesgo, que algunas multinacionales han ido, o las han echado, quiero decir, pero algunas han ido también del negocio en Latinoamérica, porque eso es imposible. Claro, el problema es que cerraría y se largaría. Y a lo mejor es verdad, si hay algún tipo de, digamos, de problema económico que tenga que hacer, pues lo tendría que tirar de lo que aquí gana, del dinero del canal. Es decir, al fondo volvemos otra vez a una frase que también se repite en todos los programas. Estamos pagando con dinero público de todo. Todo tipo de cosas raras que se nos puedan imaginar y que jamás pensaríamos. Eso es el liberalismo, ¿no? Sí, claro. No, desde luego, pero es algo que evidentemente en los medios de comunicación generalistas jamás va a mencionarse y que la mayor parte de la gente que nos encontramos por la calle no contempla. Es decir, claro. No, yo pago impuestos para que se hagan cosas en mi país y me den bienes sociales o infraestructuras o lo que sea. Nadie piensa que pague impuestos para pagar los negocios de cualquier gestor loco por ahí en algún lado. Bueno, estamos ya entrando en materia, hemos entrado en el lado oscuro del canal. Vamos a, si os parece, a escuchar un poco de música para relajar un poco el ambiente y vamos a meternos en esto que hablábamos al principio, esta vertiente amorosa del agua, o esta parte más orgánica o que toca más la emoción. A mí, desde luego, esto que estamos hablando me está tocando emociones no amorosas precisamente, pero bueno. Vamos a ver si podemos relajar un poco el ambiente con Phil Phillips y este clásico de la música de los años 50, Sea of Love. Sea of Love, Mar de Amor, es la traducción directa, concreta y literal. Es uno de esos temas que bastaron en su momento por sí solos para justificar la carrera completa de un solo artista, de Phil Phillips. Y es también un ejemplo notable de las terribles injusticias que la industria musical ha cometido en la historia. Es un ejemplo de ese, toma este dinerito que nosotros gestionamos los derechos de autor, tú toma, cobra, vete a tu casa y olvídate de todo lo demás. A Phil Phillips en su momento, en el año 59 que él grababa este tema, le debió parecer magnífico cobrar $6,800, en aquella época debió ser un dineral para él. Lo que no le debió parecer también es cuando vio que solamente en el año 59 se vendieron 1 millón de copias de ese single, de Sea of Love, de los cuales él evidentemente no vio ni un dólar. Y bueno, su carrera además no fue muy bien tratada por la discográfica que publicó aquel single y no volvió nunca más a saborear las mieles del éxito. Aún así, digamos, nos dejó solamente este Sea of Love, que es una canción definitoria del sonido de los años 50 y que, bueno, yo creo que durante décadas ha servido para que miles de parejas se arrullen pensando en el mar. Y bueno, había que buscarle el lado bonito al asunto, ¿no? Sea of Love. I love yet. I want to tell you how much I love you. Canino. Ahí estaba canción acá de amor que se nos ha marcado aquí el doctor Harry a la hora de la siesta. Madre mía, ¿cómo nos haces esto, doctor Harry, tío? Bueno, te voy a decir una cosa. He leído un artículo esta mañana en el periódico que decía, había emitido estos estudios que hace Spotify estadísticos diciendo que lo que más se escucha en España en la hora de la siesta, es decir, de 2 a 4, es heavy metal. Yo no sé qué tipo de país vivimos, pero es lo que dice Spotify. Fíjate tú de las encuestas y más de la del Spotify. Seguimos aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Hoy programa número 82 de Barrio Canino. Y hoy, como decíamos, estamos hablando de la privatización del agua. Concretamente con la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, aquí en su ámbito madrileño, digamos, con Ladislao Martínez y Enrique Ortega, que están hoy aquí con nosotros en el estudio. Un lujazo de invitados. Y al final del programa hablaremos también, si es posible, con la cobertura que tenemos aquí en el nuevo Zulo de Agora Sol Radio, hablar con Kim. Él es de la plataforma Agua es Vida, que está en el ámbito de la privatización. A ver si lo digo bien el nombre de la empresa de esta gente. Aguas Ter Llobregat, ATLL, que sería pues el equivalente barcelonés, bueno, de Barcelona y de otros 118 municipios en total que comprende esta empresa, y que bueno, que también han tenido un proceso de privatización bastante curioso. Sí, y me chapucero, por otra parte. Estábamos hablando, mientras sonaba, mientras cantaba Phil Phillips, estábamos hablando a micro cerrado de lo que había venido siendo el proceso, ¿no? Y las ladrillos que se habían puesto para este proceso de privatización y de este conglomerado empresarial. Nos comentabais al principio de la charla que prácticamente el toque o la puntilla previa a la privatización se había puesto en el año 2008. ¿Cómo fue este proceso del año 2008? ¿En qué se basó, en qué se excusó o cómo nos lo comunicaron a medias? Pues mira, en el 2008, acordaos que es que, lo he dicho yo antes, uh-huh, era el momento en que la derecha estaba muy acomplejada, hasta Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo, ¿no? Y sin embargo, los neoliberales, todos funcionarios de la administración pública, por cierto, Esperanza Aguirre o Ignacio González son funcionarios, hablaban, sin embargo, de ser una especie de aldea gala neoliberal aquí en este país, ¿no? Y entonces es cuando hablan del proceso de privatización y aprueban la ley de acompañamiento con dos artículos que posibilitan la privatización del canal. A partir de ese momento hay un primer periodo de dudas, porque no hay capital financiero dispuesto a adquirir aguas, las aguas de aquí de Madrid, el canal de Isabel II, y entonces hay un parón, una fase inicial de movilización que fundamentalmente de trabajadores del canal de Isabel II. Ellos se dan cuenta de que sus condiciones laborales se van a ver afectadas, la ciudadanía no percibe el problema tan grave, está en fase de shock por la fase inicial de la crisis, y ellos sí que se mueven un poco. Después está el surgimiento de la plataforma, que ya te he comentado, que es después del verano del 2010, cuando se vuelve a retomar el proceso de privatización, y hay una primera etapa en que la plataforma impulsa movilizaciones fundamentalmente, por así decirlas, institucionales. Es decir, hacemos, por ejemplo, una iniciativa legislativa municipal, que es un intento que existe, es un breve hueco que existe en la legislación de la comunidad, de manera que si al menos tres ayuntamientos con 50.000 electores plantean un texto de ley a la Asamblea Regional, esta tiene la obligación de discutirla. Es como una iniciativa legislativa popular, pero en lugar de popular culturales a través de los ayuntamientos. Nosotros conseguimos 8 ayuntamientos y conseguimos más de 600.000 electores que respaldaran este tipo de iniciativa. Hicimos también muchas charlas de divulgación. Yo creo que ahí sí que nos batimos el cobre. Llevamos dadas más de 300 charlas desde el inicio de esta plataforma y no nos ha importado contar con un público. Hemos tenido de todo, ¿no? Desde una asamblea muy agradable con trabajadores de Telemadrid, en el que probablemente habría 4.000 personas escuchándonos en los 3 minutos que nos dejaron hablar del proceso de privatización, hasta charlas en asociaciones de vecinos con 4 o 6 personas que, sin embargo, han resultado muy dinámicas. Hemos movido mucho el patio en ese tema y hicimos recogidas de firmas también. Y luego ya es cuando emerge el 15M. Empezamos a trabajar con el 15M desde la fase inicial, como ha descrito Enrique, con los botijos, con presencia en cada una de las asambleas. Seguimos con las charlas en cada uno de los sitios. Hicimos una recogida de firmas de aproximadamente 50.000 firmas en relativamente poco tiempo, pidiendo no a la privatización del canal. Y después dimos el salto a lo que ha sido quizá la acción más exitosa. Hicimos una manifestación de 10.000 personas y la acción más exitosa de la plataforma, que es cuando hicimos la consulta social sobre el agua en marzo del año pasado, del año 2011, ¿no? En el que conseguimos movilizar 342 mesas y conseguimos que se acercaran a votar durante un solo día en la Comunidad de Madrid 178.000 personas, ¿no? Conseguimos una participación muy significativa y después hemos seguido con distintas acciones que siempre tienen como objetivo detener el proceso de privatización. Y ahora tenemos una cierta dificultad porque cuando el tema deja de estar en rabiosa actualidad, es necesario mantener la llama y ya la gente está pendiente de muchas otras cosas. O sea, la marea verde, la marea de la sanidad y estas otras mareas, digamos, que han desplazado en la centralidad que en algún momento nosotros ocupamos temporalmente. No nos preocupa especialmente eso, pero sí que nos preocupa mantener la llama porque efectivamente nosotros estamos convencidos de que en cuanto las condiciones estén dadas, ellos intentarán privatizar, ¿no? Entonces, ahora recientemente, las últimas campañas que hemos hecho han sido una campaña contra la subida del precio del agua en el año 2012, que fue una subida tramposa, que no se declaró, que se dijo que era una subida comparable al IPC y que no es cierto. Un nuevo sistema de facturación significa que para más del 50% de los usuarios de agua en Madrid la subida fue de muy superior y probablemente si vosotros tenéis una factura lo podéis comprobar, que os ha subido en torno a un 20 o un 25% sin ninguna dificultad. Hemos estado también ahora hablando con una campaña que decimos de transparencia, en el que estamos insistiendo en que queremos conocer todos los datos básicos del proceso de privatización del canal, es decir, el contrato programa, los planes de inversión, la cifra de negocios, las previsiones de negocio. Vamos a desarrollar una subcampaña en relación con lo que va a contar probablemente Enrique, que es la toma de aguas de Lanzarote, que ha intentado recientemente el canal de Isabel II. Ahora estamos participando junto con otras iniciativas en la Iniciativa Ciudadana Europea. Como veis, siempre intentamos ligar agua y democracia. Nos gustó muchísimo una consigna de los Movimientos Ciudadanos por el Agua en Italia, que es muy interesante y que si os apetece podemos hablar posteriormente de él, pero que ellos decían, se escribe agua, se lee democracia, ¿no? Nosotros agua y democracia lo hemos utilizado siempre, ensamblándolos, ¿no? Entonces, esto es una Iniciativa Ciudadana Europea parecida también a la que ha desarrollado la PA, pero con espacio europeo, en el que pedimos que se desarrolle una directiva comunitaria en el que el agua sea un derecho humano, reconocida como derecho humano y que, por tanto, no sea susceptible de comercialización con criterios pues como están al uso, ¿no? Y esta es la larga experiencia de lucha con distintas fases, ¿no? En momentos hemos tenido reuniones de activistas que probablemente pues hemos llegado a tener 90, 100 continuamente, a situaciones como en la actual, en la que estamos juntando unos 50, 60 personas en distintos sitios, pero que tenemos muy claro que no vamos a bajar la antorcha hasta que no acabe el riesgo, ¿no? Desde luego. Hombre, aquella consulta popular fue no solamente un éxito de participación, sino que yo creo que realmente puso en oídos de todo el mundo aquí en Madrid que había un problema. Porque si bien es verdad, decís que probablemente habéis tenido charlas con mucha gente, pero yo creo que aquella actividad que habéis realizado en la cual todo el mundo en Madrid se enteró de que aquí había un proceso de privatización fue la consulta popular. Yo recuerdo en la mesa en la que yo voté había una cola toda la mañana interminable. O sea, permanentemente gente se acercaba a votar. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo del canal de Segunda. Y había gente informando, había unos te dan información, había unos papeles impresos con información. La gente se enteró realmente de qué es lo que pasaba. Pero probablemente, puesto que estos son temas que interesan y que hay mucho dinero de por medio, son aquellos temas que nunca jamás salen en los medios de comunicación. Nunca. Esto es una cuestión que nosotros aquí en las radios libres intentamos siempre paliar, ¿no? Es decir, tratar todos aquellos temas que jamás vas a oír en un telediario ni en una radio generalista. Pero bueno, vuestra tarea, desde luego, en el tema de la difusión es imprescindible en este caso. O creo que tiene que serlo, porque si no, sin el apoyo popular, realmente el papel de la plataforma se quedaría muy mermado, ¿no? Sí, es claro que es así, ¿no? Que es... Bueno, claro, lógicamente a nosotros en todas las actividades hemos tratado de ligar a la mayor gente de la población, hemos utilizado todos los cauces posibles, hemos hablado desde la universidad a asociaciones profesionales, a todo tipo de personas que pueden colaborar, y la verdad es que la actitud ha sido siempre buena. Yo, con respecto, por ejemplo, a esta actividad que hicimos de la recogida de firmas, hay que pensar una cosa: conseguimos alrededor de 2.500 activistas para una actividad, porque había, hemos dicho, el número de mesas multiplica por unas 10 personas que se ocupaban de esa mesa y de todo lo que fue la construcción, el llamamiento a las personas, la propaganda, etcétera. Eso para nosotros creo que fue una de las cosas que más valoramos. Es decir, estás creando ya un fermento que puede llegar a la ciudadanía. Y yo quería hacer, con respecto al proceso que estáis diciendo, quería hacer resaltar una cosa. Desde el primer momento, el proceso ha ido oscuro, antidemocrático, y eso delegitima de alguna manera este tipo de actividad que nos ha puesto. ¿Por qué? Primero, porque no venía en ningún programa electoral cuando se hace, en ninguno. O sea, fue un golpe de mano. En segundo lugar, porque ni se discutió en el Parlamento madrileño. No se discutió, se mete en una ley de acompañamiento, que hay otras 40 actividades, y en el cual no puedes ni discusión. No hay ninguna información sobre todo el proceso, ni en el Parlamento, ni a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias de abastecimiento y saneamiento, ni al ciudadano, por supuesto. No hay nada. Y según vas avanzando, los estudios que se van haciendo, incluso el estudio de por qué se privatiza, que eso es obligatorio, no ha aparecido por ningún lado. Es que nos tememos que no se ha hecho ningún estudio. Y luego, estudios de financiación, de cómo se va a hacer, los estudios jurídicos, también, que sabemos que existen, tampoco se han hecho. Y cuando llegamos ahora, y si queréis después lo hablamos, llegamos al momento en que ellos piensan que no hay dinero para privatizar, no hay empresarios que arriesguen, pero sin embargo privatizan de alguna manera el canal Isabel II, haciéndola una sociedad anónima. Que eso ahora, si queréis, hablamos, porque es un salto cualitativo y también de una manera oscura. Ahí quería... Bueno, si te importa, bueno, sí. No te importa reflexionar sobre una cosa, sobre la consulta social que hemos dicho, ¿no? Y es, las ideas nunca son nuevas. Esto ya lo habíamos hecho antes. Yo me acuerdo de haberlo hecho con la RECADE, la Red para la Condonación de la Deuda Externa, coincidiendo con unas elecciones. Entonces la idea fue, acordaos, el que tenga suficiente memoria y haya estado en movimientos sociales bastante tiempo, cómo, coincidiendo con unas elecciones municipales y autonómicas, una serie de colectivos sociales desafiaron el orden establecido y pusieron mesas cerca de las mesas electorales. Copiamos la idea, ¿no? Y nosotros la desarrollamos con cierta fortuna. Estamos muy cerca de repetir la misma idea en la sanidad, en la primera semana desde el día 5 del mes de mayo hasta 5 días posteriores, parece que va a haber otra consulta. Y a nosotros esta continuidad en las luchas, esta transferencia, tomar de otros movimientos sociales y trasladar a otros la experiencia, nos parece extremadamente gratificante, ¿no? Y por otra parte, las consultas populares, a mí, si en esto que hemos estado hablando, y es un tema que dentro de todos los ámbitos de plataformas sociales, que ahora afortunadamente hoy son muchas, es dar poder a la gente realmente. Claro. O sea, no se trata de seguir los cauces habituales democráticos que están establecidos cada X años y tal, sino, ¿no?, se tratan referéndums cada X tiempo en la cual la gente demuestra qué es lo que quiere constantemente. Esta es una forma, digamos, en principio, mucho más democrática, ¿no? Claro. Bueno, decíais que vamos a ahondar en el tema del proceso de privatización, tal y como está planteado. Es una sociedad anónima. El 49% del capital del canal hoy no pertenece a la administración. No, todavía es 100% público. Es 100% público. O sea, hoy es 80% comunidad autónoma y aproximadamente 20% ayuntamientos. Ajá. Y lo que se pretende es privatizar hasta el 49% cuando las condiciones lo permitan. Entonces, si esto es así, se sacaría, digamos, entendemos que el proceso pretendería sacar al mejor postor el 49% de las acciones del canal. Esto... ¿Es plausible? ¿Alguien lo va a comprar? Pues yo estoy seguro que sí. Si no lo impedimos, movilizándonos, claro, que es nuestro objetivo. Y se vislumbran que... Sí, vamos. Luego te hablo de un poco, os hablo sobre el modelo que han instaurado, porque no solamente la sociedad, hay otras cosas más. Sí que se empieza por ahí porque es más fácil. Mejor, es decir, mira, ahora mismo el nuevo modelo que llaman ellos de gestión es una cosa que se llama Canal de Isabel II, digo, porque oirán que existe el ente público capítulo disminuido, que tiene unos 23 trabajadores, por decirte, y que teóricamente es el que supervigilaría o vigilaría todo las cosas que hiciera la sociedad anónima. Tiene una capacidad de planificación, de cómo luego podemos hablar más de esto, pero es un ente vigilante, digamos, pero sin personal. O sea, sin capacidades técnicas. No tiene, pero teóricamente es el que debería vigilar. Y que sería la más administración, es un ente público, directamente la administración. Y después una sociedad anónima, que sí es la que tiene el 99% de todo lo que tenía el canal de Isabel II, la capacidad de gestión, todas las capacidades técnicas y todo el personal cualificado. Esa sería las dos, el modelo que ahora tratan de poner. Entonces, claro, ¿cuál es cualitativamente, digamos, el cambio? El cambio es que constituyen una sociedad anónima con todo lo que era el canal y la llaman canal Isabel II gestión, vamos a llamar a partir de ahora canal gestión, sociedad anónima. Sí. Y eso es muy importante, porque el hecho de que sea una sociedad anónima implica una serie de problemas que hemos ido viendo ahora y que es lo que estamos denunciando. Hay un problema de opacidad, absolutamente, porque basándose en que es sociedad anónima, no tienen por qué dar ninguna explicación de lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, las actas que antes eran públicas de los consejos de administración ahora no son públicas. No sabemos absolutamente ninguna actuación a dónde están dedicando los dineros, qué circuitos económicos están, los circuitos de financiación, si se están reponiendo las tuberías. No sabemos nada porque es sociedad anónima. Eso es importantísimo y es una de las partes de las denuncias que estamos diciendo en esta campaña de transparencia. Aparte de esto, claro, una sociedad anónima, esta sociedad anónima no depende ya de las directrices de la administración para tener que hacer tal renovación de tuberías o tal gestión. No, depende del Consejo de Administración. Y esto es en base a la ley 2002, entiendo. No, esto es en base a la ley de 2008 que permitía la privatización. Está en base a eso. Bien. Claro, entonces tienes esa empresa ahora mismo. Ya ni tan siquiera los consejeros de la propia Administración de Madrid conocen lo que está pasando ahí, lo conoce solo Ignacio González y el señor Victoria, que es el presidente, que es además el consejero de la presidencia y que está de presidente de esa sociedad. Y además esa sociedad, como se eligen a dedo las personas de la Administración, pues son todos absolutamente confianza del PP. Con lo cual se ha formado ahí una costra, quiero decir, una sociedad impenetrable que está preparando la privatización sin que sepamos los movimientos que hay. Eso es importante, hasta tal punto que hace 15 días van a Lanzarote, compran en alza y nadie se entera. Y los diputados, que no sé si habéis leído la prensa, se enteran porque hay un periódico de Canarias que dice que el canal está comprando en alza. O sea, ese es un problema grave de lo que está ocurriendo. Se están iniciando las propias formas de la privatización, las fórmulas de la privatización con una empresa pública 100%, pero tal como está siendo gestionada es como si fuera una empresa ya privada. Faltaría el cambio de titularidad. Faltaría vender las acciones y ya está. Claro, eso tiene. Yo voy a poner una reflexión sobre esto y luego un contrapunto un poco más optimista que lo que ha dicho Enrique, ¿no? Que tiene su importancia el beneficio que dijimos e intentamos establecer al principio, que no debería producirse en la gestión del agua, hacia dónde va. No es lo mismo que vaya a manos de accionistas privadas que vaya, por ejemplo, para cuadrar las cuentas de la comunidad autónoma. No es su destino razonable, pero es menos grave que vaya a manos de cuatro personas, ¿no? Y luego el contrapunto un poco más optimista es el que efectivamente hay todo un proceso de intento de privatización del agua en toda la Unión Europea, ¿eh? Frente a esto estamos ahora con la campaña de la Iniciativa Ciudadana Europea para que el agua sea considerada un servicio público, ¿eh? Es nuestra respuesta a esa. Pero lo que hay es puestos en almoneda, sobre todo en todos los países del sur de Europa, un montón de empresas públicas de suministro de agua. Y algunas, muchas, casi todas, por decirlo mejor, son mucho más fáciles de digerir, ¿eh? Es decir, no es lo mismo adquirir las aguas de Jerez de la Frontera, que es uno de los casos que recientemente han estado en discusión, o de Huelva, que adquirir las aguas de Madrid. La empresa que quiera entrar tiene un margen de beneficio mucho más grande, pero al mismo tiempo tiene que tener una disponibilidad de capital para entrar significativamente más grande. Y esto también a nosotros nos ha dado un cierto balón de oxígeno, ¿no? Porque han ido a comprar lo que es más barato, lo que se regala. La oposición pública, ¿qué función tiene? Pues tiene la función de que efectivamente para los futuros inversores sea algo que se vea con cierta cautela, ¿no? Y cuando se trata de una cifra de negocio tan grande, pues nos da ciertas expectativas. Es decir, que paradójicamente en una situación de gran tensión social sobre el agua, con muchos intentos de privatización, con directivas de la Unión Europea a los países intervenidos o cuasi intervenidos, como sería el nuestro, ¿no? Con directivas de que efectivamente tienen que privatizar el agua pública, las primeras privatizaciones se van a producir sobre todo en empresas de tamaño menor que el canal, y eso nos da un cierto margen de actuación que estamos intentando aprovechar, ¿no? Yo soy un poco más optimista. Empezamos esta lucha, Enrique y yo estamos desde el principio, justamente con una perspectiva de, bueno, es una lucha justa como tantas otras, pero probablemente la perderemos. Yo ahora mismo, después de 2 años de pelea, de cómo están produciéndose las cosas y viendo la evolución, soy mucho más optimista que cuando empezamos. O sea, creo que hemos avanzado mucho en las probabilidades que tenemos de que el canal sea trasladado a futuras generaciones como una empresa pública con un servicio eficiente, ¿no? Menos mal, un poco de aire. Como ves, menos mal, es que somos como Pili y Mili, ¿no? Yo soy más pesimista, pero en todo caso, tú has hecho una pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no se está comprando si es una joya tan codiciada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la movilización popular es un hecho. Por otro lado, también es verdad que la crisis. Pero hay otro tema que no hemos tratado, que es la inseguridad jurídica. Eso es algo. Nosotros del principio hemos hecho, dentro de todas las actividades, hemos utilizado también digamos, los medios jurídicos o los medios legales, pues para también meter nuestros granitos de arena, y tenemos una comisión legal que se dedica con gente, abogados y tal, que nos dedicamos a ver el tema este. Y hay dos hechos. Primero, hay un recurso de inconstitucionalidad que logramos, y eso nos lo ponemos nosotros a medalla, porque nos lo trabajamos intensamente hablando con los únicos que podían, que era ser el PSOE, porque necesitas 50 senadores o diputados, y fueron 50 senadores que pusieron un recurso de constitucionalidad que ha sido aceptado y está corriendo. Es decir, eso ya a las empresas, cuando empiezan a presentar. Y luego tenemos también una batería hecha por muchos actores, porque hay desde concejales hasta nosotros en la plataforma 3 organizaciones, porque tienen que ser organizaciones jurídicas con peso jurídico, que es ATAC, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Ecologistas de Nación. Hemos ido presentando recursos estratégicos, que vamos a decir recursos contenciosos administrativos, a los sitios que más veíamos favorable que podían prosperar, porque incluso hay informes de secretarios de ayuntamiento, etcétera, que son en contra de la privatización. Hemos aprovechado, tenemos en Madrid capital, que tenemos un contencioso administrativo, que me acuerdo yo también, en Majadahonda, Getafe y Alcorcón, pues, los 4. Y bueno, esas son minas que ha metido, ¿eh? Porque ahora mismo en Tenerife, por si ya habréis visto, pues me parece que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado ya la privatización de Santa Cruz de Tenerife y han tenido que volver al inicio. O sea, claro. A mí se me ocurre una pregunta, hablo desde el desconocimiento. En el ponemos, digamos que la Comunidad de Madrid, o en este caso el gobierno regional que de turno, prepara el evento, ¿no? Prepara todo para que solamente lo que estamos hablando hiciera falta un cambio de titularidad. Pero ese proceso de cambio de titularidad, digamos que sería la pura privatización, tendrá que tener algún tipo de consulta, algún tipo de legislación que la regule, o directamente es algo que, si se aprueba directamente en la Asamblea de Madrid, tiraría para adelante. Ya solo es competencia de la Junta de Gobierno. La puede hacer la Junta de Gobierno. Con la fase anterior no era necesario un nuevo trámite, pero con la actual ya sí está, ¿no? De todas formas, por apuntar otra cosa un poco también de optimismo, el canal es muy grande, ¿eh? Y las empresas a comprar tampoco están en una situación financiera. Se habla mucho de la deuda pública, ¿no? Pero debiera reflexionarse más sobre la deuda privada, ¿no? ¿Y quién puede comprar, ¿no? Claro, ¿a cuál ya de Fomento de Construcciones y Contratas? ¿Cuál es la deuda de Fomento de Construcciones y Contratas en relación con su volumen de facturación, ¿no? Y resulta que es mucho más del 100%. Se habla de Acciona. ¿Y cuál es la deuda de Acciona? Claro. ¿No? Se habla de Aguas de Barcelona, que es una filial de Suez. ¿Y cuál es la deuda de Suez? En definitiva, que afortunadamente, además de la movilización, del peso de la obstaculización legal, está la dificultad objetiva de conseguir una empresa tan enjundiosa, porque el canal es una joya y eso está meridianamente clara, pero tan grande, ¿no? Hay que meterle mucho dinero, y aparte, si voy a meter mucho dinero, claro, quiero estar muy seguro. Mucho dinero que no tengo. Tiene que ser como una inversión segura al 100%, claro. Y la inversión parece que no es segura al 100%. Eso estamos intentando, que sea lo más insegura posible. Sí, señor. Bueno, vamos a, ¿os parece, a escuchar un tema? Porque hemos llegado a un punto de reflexión en el cual tenemos un punto de optimismo todavía para poder seguir trabajando y luchando. Además, creo que para vosotros es imprescindible en este punto saber que no todo está perdido. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, además, muy relacionado con esto que estamos hablando, con el tema de la privatización y no solamente la privatización, lo que cuesta y la calidad y el acceso al agua realmente, que es al final el punto de fondo de todo esto, ¿no? La democratización del agua y si es un bien necesario para todos, ¿por qué pagar por ello? Estamos hablando de... Este tema lo trata concretamente Mos Def, es un rapero estadounidense bastante atípico, os voy a decir. No gasta la típica imagen de matón habitual en el gremio de los raperos y este hombre combina por igual su carrera discográfica con la de actor. Probablemente, si veis una foto suya, le reconoceréis pues apariciones en series de bastante éxito como Dexter o... Yo ahora mismo me acuerdo que hacía de amigo inocente pero no tonto en la película Rebobine, por favor, Be Kind Rewind en inglés. Pues este hombre está considerado uno de los mayores letristas o más de los 50 mejores letristas del mundo dentro del género del hip hop. Esto no sé quién hace la lista, pero desde luego es un tipo bastante interesante en ese sentido. Eso te iba a decir, yo lo hubiera puesto el 51. Ya sabemos cómo son las listas, ¿no? Esto supongo que habrá críticos que voten y le den puntos. Las listas y los listos, ¿eh? Hay de todo. En cualquier caso, Mos Def, en esta canción, New World Water, el agua del nuevo mundo, le pega un repasito a la nefasta política de gestión del agua que ha realizado el gobierno de Estados Unidos. No ya solo por la contaminación derivada de usos industriales y energéticos, sino por el desabastecimiento que aún hoy, aunque no lo sepamos, hay en muchas zonas de Estados Unidos. Estos agujeros negros, o como llaman ellos, black spots, en lo que sería la distribución de agua dentro del territorio de Estados Unidos, que como entendemos es bastante, bastante grande. Bueno, digamos que Mos Def pone la puntilla aquí y es un hombre que desde luego tiene bastante repercusión y lo que él dice, porque vende, se escucha. Así que os dejamos con este New World Water, que además, para aquellos que seáis o estéis interesados en el asunto, os diré que todas las bases de esta canción la ponen The New Beats, son un dúo de origen colombiano-latino, que hacen una producción musical para las letras de Mos Def en este tema, cuando menos curiosas. Y como dice la letra de Mos Def, porque cada gota cuenta. Hip hop con conciencia social. Como debe ser, hombre. There's nothing more refreshing than having a clear, crisp, clean glass of water on a warm summer's day. That cool, refreshing drink. Try it with your friends. New world water make the tide rise high. Come inland and make your house go by. Fools done upset the old man river. Made him carry slave ships and fed him dead niggas. Now his belly full and he about to flood something. So I'm throwing rope that ain't tied to nothing. Tell your crew use the H2 and Y's amounts. It's the new world water and every drop counts. You can laugh and take it as a joke if you wanna. But it don't rain a full week some summers. And it's about to get real wild in the half. You be buying every yard just to take a fucking bath. Heads is acting wild, sipping rum, pumping dank. Competing with the next man for higher playing rank. So now I ain't got time try to be Big Hank. Fuck a bank, I need a 20-year water tank. Cause while these knuckleheads is out here sweating their guts, the sun is sitting in the treetops, burning the woods. And as the flame from the blaze get higher and higher, they say, don't drink the water, we need it for the fire. New York is drinking it, new world. And all of California is drinking it, new world. Way up north and down south is drinking it, new world. Used to have minerals and zinc in it, new world. Now they say it got lead and stink in it, new world. Fluorocarbons and monoxide. Push the water table lopside. Used to be free, now of course you a fee. Cause all tanks fill their load as they roll across the sea. Man, you gotta cook with it, bathe and clean with it. That's right. When it's hot summertime, you fiend for it. No. You gotta put it in the iron you steaming with. That's right. It's what they dress wounds and treat diseases shout with. The rich and poor, black and white got need for that's it. Right. And everybody in the world can agree with that. Consumption promotes health and easiness. That's go right. Too long without it on this earth and you leaving shout it. Out. Americans wasting it on some leisure shit. Word. Another nation be desperately seeking. Bacteria washing up on they beaches. Say and don't drink the water so they can't wash their feet with it. Young babies in perpetual need these days. Epidemics hopping up off the petri dish. Control centers try to play all secret to avoid public panic and freakiness. There are places where TB is common as TV. Cause foreign based companies go and get greedy. The type of cats who pollute the whole shoreline have it purified and sell it for $1.25. Now the world is drinking it. Your mom's wife and baby girl is drinking it. Up north and down south is drinking it. New world. just have to go to your sink for it. New the cash register is going to chink for it. New world, carbon monoxide. Got the fish looking cockeyed. Used to be free, now of course you a fee. Cause it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting your cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, said it's all about getting that cash. Money, Johnny cash. Money, Roseanne cash. Money, give me cash. Money, Cole cash. Money, Johnny cash. Money, Roseanne cash. Money, give me cash. Money, cash. Casual, everything around me, move. Bueno, Canino, vuela mucho. Cinco pavos. Cinco pavos se pagaba por el agua y mucho más de cinco pavos, porque ya se hablaba antes, ¿no? De que, bueno, si esto es una venta segura, el canal de Isabel II, del canal de Isabel II, según nos cuentan Enrique y Ladislao, pero si fallan tienen el plan B, y es que los consumidores pagan. Y además esto sabéis que es así, los que pagáis la factura de la luz sabéis que esto es así. La de la luz, la del gas y la del agua. Bueno, estábamos hablando a micrófono cerrado también, que salen conversaciones muy interesantes, de un tema que nos había planteado anteriormente Ladislao, que es el tema en Italia. Yo les había hecho una reflexión como introducción a todo este tema, y era para hacer un recordatorio, no por gusto ni por placer, a la gran pionera en esto de la privatización de las aguas públicas, que fue la señora Thatcher, que nos ha dejado ya hace poco. Y bueno, pues, ¿cómo ha sido este proceso, o cómo es este proceso en Europa? Y concretamente, ¿cómo ha llegado hasta Italia y qué respuesta ha tenido concretamente en Italia? Claro, es que era una reflexión que estábamos haciendo a micrófono cerrado a la hora de hablar de calidad democrática, ¿no? No es lo mismo una constitución como la italiana, que se pacta al final de la Segunda Guerra Mundial con los partisanos con armas en la mano, que la que se pacta en la transición española, que es de una muy baja calidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto la suerte de la PA. Recoge 1.400.000 firmas, tiene una movilización social espectacular detrás, es reconocido unánimemente como uno de los sectores sociales más dinámicos y de las luchas sociales más importantes, y sin embargo el gobierno se permite la posibilidad de ignorarla completamente. En Italia esto no puede ocurrir, ¿no? En Italia hubo una movilización por el agua y hay un marco constitucional distinto. En Italia se puede conseguir un referéndum que es abrogatorio y que es vinculante siempre y cuando 500.000 personas firmen una solicitud, ¿no? Entonces hubo cuatro referéndum que se concentraron, dos tenían que ver con el agua, porque Berlusconi hizo una ley que obligaba a que todos los ayuntamientos privatizaran el agua. Una segunda ley que establecía que a las empresas privadas que entraran en la privatización del agua tenían que tener un beneficio asegurado del 7%, porque son liberales pero no son tontos, ¿no? Y se juntó con otros dos referéndum en aquel momento, que era el tema de si se volvía a construir centrales nucleares en Italia, que se había rechazado en referéndum en el 87, y si Berlusconi debía comparecer ante los tribunales en caso de ser citado, ¿no? Estos cuatro se acabaron juntando. Berlusconi, el movimiento por el agua, recogió 1.400.000 firmas, muy parecido al de la PA, en una población un poco más grande y la italiana que la española, ¿no? Pero el gobierno se vio obligado a convocar el referéndum. Como Berlusconi no temía que una participación del 50% era segura si se convocaba con unas elecciones municipales, dejó pasar 15 días después de unas municipales y autonómicas en las que no convocó la consulta social a la que estaba obligado, y 15 días después gastó 400 millones de euros para someter las cuatro preguntas al referéndum. Con el gracejo que caracterizaba a este personaje, él dijo, pidió a los italianos que se fueran a la playa ese día, porque era un día soleado, ¿no? Pero la ciudadanía italiana respondió acudiendo el 54% a votar, con lo cual el referéndum fue vinculante. Las cuatro preguntas fueron con respuesta positiva, entre ellas que él tenía que comparecer ante los tribunales. Las dos del agua fueron las que tuvieron más respuesta, y desde ese momento se detuvo el proceso de privatización del agua. Y esto indica también que el índice democrático es distinto en un país que en otro, ¿no? Vemos la suerte de la iniciativa de la PA, vemos la suerte de la iniciativa en Italia, y aunque eso no significa que definitivamente hayan acabado los problemas de privatización del agua en Italia, pero desde luego la situación es radicalmente distinta, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con los marcos democráticos. Lo digo muchas veces porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué se habla tanto de proceso constituyente? ¿Por qué tocar una constitución que dicen que ha dado tan buen resultado? Pues porque no es tan buena, ¿no? Desde luego yo me preguntaba muchas veces, ¿pero qué les pasa a los italianos con Berlusconi? ¿Por qué le votan una y otra vez? Bueno, sí, vale, pueden votarla una y otra vez, eso ya cada uno ya en su conciencia, pero desde luego parece que la democracia en Italia tiene otro marco y otros esquemas. Bueno, no es el único caso el de Italia. También no hace más que unos días veíamos también en vuestra página el caso de Tesalónica en Grecia, donde la Troika ha acelerado, ¿no? En este marco que hablabais antes vosotros de petición de la Unión Europea a los miembros, este proceso de privatización de las aguas. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Sí, lo que ha ocurrido es que se ha pedido la privatización de todas las empresas de suministro de agua y hay una respuesta ciudadana que, viéndose incapaces de conseguir parar el proceso, intentan que sea capital social, es decir, a través de un régimen cooperativo, quien se haga con la adquisición, ya que ven imparable, ¿no? Entonces nosotros hemos recogido esta idea y hemos transmitido la idea por si acaso pudiera pujar, pero no somos tan optimistas, no creemos que se pueda recoger tanto dinero ciudadano de esta manera y tampoco nos parece un procedimiento muy adecuado. Porque ¿por qué debemos comprar un agua que es nuestra, ¿no? Sí, pero en cualquier caso expresamos nuestra simpatía con la lucha social de los ciudadanos y ciudadanas griegas que tienen situaciones de vida todavía más difíciles que las nuestras y hemos trasladado lo que estaba ocurriendo en Tesalónica porque nos parecía emblemático de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Es una situación bastante dura y difícil de aceptar para, en general, y no solamente de los países del sur de Europa, sino que creo que en general para todos los europeos, el proceso por el cual una entidad central en Europa dictamina que un bien como el agua ha de ser privatizado. Vosotros habéis hecho hincapié a lo largo de toda la entrevista en el hecho de que el agua tiene que ser democrática, tiene que ser de todos, porque al fin y al cabo es de uso obligado. Esto es un proceso que, ¿hasta qué punto se puede frenar en algún momento al... No voy a decir Banco Central Europeo, por no decir darle directamente, pero bueno, ¿por qué a la Administración Central Europea no se le puede frenar en estas ansias? Vamos a ver, es que yo creo que hay una idea equivocada de que lo privado es superior en número a lo público. Eso es un mito, que se... Uh-huh. Estoy hablando a nivel del mundo y a nivel de Europa, y no es verdad. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo de... Hay unas 400 ciudades en el mundo con más de 1 millón de habitantes. Pues el 92% están gestionados por lo público. Uh-huh. Os lo digo. Hubo un momento, recordando a la compañera Thatcher, que esas ideas, fue el inicio del neoliberalismo con fuerza, arrastra a todas las instituciones internacionales a apoyar la privatización del agua en todos los sitios. Y sobre todo en el sur, de una forma muy importante, pero eso fue un momento. El problema es que hemos visto que tras los fracasos de Latinoamérica, que no voy a entrar, bueno, el caso, yo que sé, del Alto y de la paz en Bolivia, el tema de Buenos Aires, etcétera, que hay un fracaso total de ese sistema, empiezan a retirarse de esos lugares. ¿Y a dónde quieren esas multinacionales ir? Pues principalmente a Europa y Oriente Medio, que es lo que se están ahora... pero Europa también pasa lo mismo, excepto cuatro países que son fuertes, entre los que estamos nosotros, desgraciadamente. Uh-huh. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Checoslovaquia y Francia hasta el momento, porque hace unos 5 años o 10 años... pero 5 con fuerza, está viendo un proceso de remunicipalización. El caso es París, por ejemplo, más emblemático, pero hay más de 10 ciudades capitales de los departamentos que están ya en procesos de remunicipalización. O sea, nace con fuerza una corriente de remunicipalización. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el paradigma aquí del capitalismo, no hay ni un 5% de empresas que estén privatizadas. Y las que tenían, por el caso, me acuerdo, había una que era Atlanta, que estaba... Ya se ha remunicipalizado otra vez. No existe. O sea, esto es una venta, es un engaño global hecha por las multinacionales, que sabes que son dos fundamentalmente, que una de ellas pues es Suez, que es dueña de Agua de Barcelona, digo, para cuando te cuente los de Barcelona, y Veolia, y luego algunas multinacionales españolas que están también medrando por la tema, o Fomento de Construcciones, o Acciona Agua, etcétera. Quiero decir, eso es lo que hay, y ahora mismo, pero ahora mismo ocurre otra cosa. Cuando viene ya el problema de la Troika y el problema de todo este tema de la presión, cuando se dan los dineros en la propia Unión Europea, es que a muchos países, los que están intervenidos, les obliga a la privatización del agua, que pasa en Portugal, está en un proceso, está en Grecia, está en Irlanda y está en los sitios donde de verdad están intervenidos. Y en los que no interviene pero da dinero, el Banco Central sugiere. Y ahí estamos nosotros y está Italia, somos los dos. Pero eso es un proceso nuevo actualmente del proceso del neoliberalismo que tiene la Unión Europea con el Banco Central y con todas las y la Troika para cambiar un proceso que estaba puesto al revés, o sea, que lo que se estaba era un proceso de ascenso de la remunicipalización y de la, y del agua pública. Esto, a mí esto me lleva a una reflexión clara y no acabo de ver el destino del asunto. ¿Por qué ese empeño? En el caso de Canal puedo ver claro el empeño de la privatización o de la compra por parte de una empresa que hemos dicho tuviera suficiente capital para poder afrontar la compra o parte del accionariado, porque se lleva aparte del agua un montón de cosas. Pero estamos viendo que en otras situaciones en las cuales se ha privatizado el agua, al final se ha acabado remunicipalizando. ¿Por qué? ¿Fracasa la gestión? ¿No es rentable realmente? ¿Cómo va este asunto? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo. Es que siempre que hay una privatización, el afán de lucro hace y la necesidad de ganar cada vez más dinero se puede obtener de dos o tres sitios, que esto es habas contadas. O bien bajando la calidad del trabajo y despidiendo, que eso es una manera que se ha hecho en muchos sitios, o bien subiendo el precio de la tarifa, o bien debilitando el servicio, no haciendo reposiciones, no invirtiendo, etcétera. Son las tres cosas que claro, todo eso al final es un debilitamiento del servicio. O sea, cada vez vale más caro y peor. Y eso la gente se va dando cuenta, claro, a lo mejor se da cuenta a los 3 años, a los 4 años, que está recibiendo un peor servicio. Y eso ha ocurrido en París, por ejemplo, que es el otro gran caso paradigmático. En París, después de un proceso de 25 años, en el cual ha habido intentos de remunicipalización del agua y viendo los costes que tenía, porque había unas cláusulas en el cual de indemnización, al final, cuando acaba ya el proceso de 25 años, fue en el 85 cuando se privatiza París, en el 2010, entonces, se remunicipaliza. Y solamente en el primer año, ocurrió nada más que en el primer año, sacan un beneficio, vamos a llamar el beneficio, rescatan 35 millones de euros en el primer año, le salió más barato el coste y el servicio, y encima bajaron la tarifa del agua en un 8%. Entonces se dieron cuenta, ¿eso a dónde iba? Pues bueno, iba al beneficio privado, estaba claro. Por eso, cuanto más información hay, cuanto más se está viendo, digamos, la depredación que hacen estas empresas, pues luego hay una reacción popular, evidentemente, que te puede llevar a rechazarlo. El problema es que, si somos capaces nosotros de abrir los ojos a los ciudadanos de que esto es así antes de que privaticen, no cuando, pues esa es nuestra misión. Bueno, madre mía, está claro que el asunto del agua, ahora, a mí, según estabas diciendo, claro, la forma de obtener más beneficio, y claro, en el mundo neoliberal, evidentemente, el beneficio ha de ser multiplicado por X cada año. En el caso del agua, no se puede. O sea, hay un límite de beneficio y entiendo que el agua no la puedes dar más mala o no la puedes subir de precio más de un X antes de que la gente se te eche encima. Claro. Que eso supongo que es el caso que evidentemente habrá pasado en París. Bueno, hay un tema que no queremos dejar pasar antes de que os marchéis. Bueno, la isla nos ha dejado ya hace unos minutos, pero que es el tema de cuáles van a ser vuestras acciones futuras, qué tenéis preparado de cara a los próximos meses y cómo vais a enfocarlo. Mira. Nosotros ahora mismo, que acabamos de empezar una campaña, como ya ha dicho Ladislao, que se llama Por la Transparencia, pero que en definitiva es, por un lado, exigir, dado que el agua es un derecho humano, y si es un derecho humano que ya está consolidado, ya está firmado por España, significa que todo derecho humano tiene una serie de características fundamentales, entre los cuales está la transparencia, la rendición de cuentas, está la participación, y eso es obligado. O sea, quiero decir, España se tendría que ver, por haber firmado todos esos acuerdos de derecho humano, a observar en toda la gestión del agua esos principios. Cosa que, como habéis oído a lo largo de la charla, en el canal de Isabel Segunda ahora es cero. Entonces, en esto están participando de organizaciones como asociaciones de vecinos, ATAC, etcétera, hasta las asambleas populares del 15M han mandado reclamos al canal para exigirle que dé toda una serie de documentación, que es lo que no tenemos ahora y que hace que que desconozcamos incluso hasta a dónde están yendo las inversiones, hasta dónde están yendo los dineros o cuáles son incluso los beneficios de este año y a quién se han destinado, dado que hay accionistas, que eso se ha repartido por algún lado y no sabemos nada. Bueno, eso es una campaña, pero añadida con algo que para nosotros estamos cambiando un poco el chip por la importancia que estamos viendo que tiene, que es la participación. O sea, sea el régimen que sea, mientras sea público, Es decir, aun este régimen que he dicho yo de dos patas, de uno que vigila y otra empresa que está haciendo, necesita una participación de los ciudadanos para controlar que el servicio va en beneficio de los ciudadanos y no en otras direcciones. Y estamos abriendo un debate a la sociedad el día que queráis. Ese es un debate que están ya, lo vamos a lanzar con un papel primero previo de formas de participar que estamos observando en el mundo. Hay tanto en Latinoamérica como en Europa, allá hay muchas formas de participación y vamos a tratar de llegar a un acuerdo civil de la sociedad civil de qué forma de gestión queremos para la Comunidad de Madrid, de gestión, de participación. Y eso, pues, eso llevará un tiempo, pues se va a debatir en asambleas del 15M o en asociaciones, en todo esto. Cuando tengamos ese corpus, lo vamos a poner sobre la mesa y decir, mire, esto es un derecho humano, tenemos que participar, estamos muy interesados por el tema de París, precisamente, que ha creado un observatorio del agua en el cual participan todas las sociedades, todos los movimientos sociales que quieran y eligen entre todos un representante en el Consejo de Administración. Ajá. Y tiene además capacidad de pedir datos y interesarse hasta por los temas financieros. O sea que ese observatorio puede estar controlando y en cuanto hubiera un problema, pues sacarlo a la sociedad, evidentemente, y movilizar a la sociedad. Ese es un sistema interesante, pero hay otros. Hay quizá más avanzados en Latinoamérica. Vamos a estudiar todos, haremos un papel de referencia que se va a empezar a discutir. Eso yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Cuando lo tengamos, pues ya lo daremos y si queréis, pues volvemos por aquí. Eso es lo principal. Y luego estamos muy interesados en las campañas europeas que está habiendo, porque hay un movimiento. Nosotros pertenecemos, aunque no lo hemos dicho, a una red que se llama Red Agua Pública Española, en el cual están todos los movimientos, entre Agua y Vida están también de uh-huh. Cataluña, pero tenemos la red de Aragón, la red de Valencia, de la de Andalucía, y luego cada movimiento que está en cualquier pueblo luchando contra la privatización se suma. Ahora tenemos unas 30 y tantos movimientos metidos ahí en esa red, uh-huh. y nos hemos unido al Movimiento Europeo del Agua. O sea, que decir, eso está conformándose un cuerpo. Aquí en España también es verdad que está creciendo la oposición de una forma, exponencial. Y nos tenemos que dedicar también a preparar, digamos, elementos globales. Entre ellas, pues mira, hay dos leyes que nos interesan mucho, estamos estudiando. Una es la holandesa, que prohíbe la privatización del agua. Mm. Holanda la tiene prohibida por ley. O sea, no es. Y también está una francesa de que prohíbe los cánones o los dineros que debes pagar para la privatización para los ayuntamientos, que es uno de los motivos fundamentales por los que los ayuntamientos privatizan. Ajá. Porque están desfondados de dinero y quieren dinero para otras cosas, no para financiarse y no para el agua. Esto estamos estudiando globalmente y bueno, y tenemos una reunión un día de estos también para seguir dándole a la cabeza en cosas de este tipo. Madre mía, tenéis trabajo por delante. Bueno, pero hay que decir también que somos muchos, ¿eh? No, claro. No hay bastante gente. Pero desde luego es trabajo muy interesante. La opción, desde luego, de meter una cuña ahí dentro, digamos, de representación popular, es imprescindible. Desde luego, parece en este mismo momento, dada la opacidad de esta sociedad anónima que nos contabas. Muy interesante el trabajo que tiene por delante la plataforma. Y un trabajo nada fácil, porque sabemos cuáles son las intenciones del gobierno regional, se lo hemos visto hace mucho tiempo, con Esperanza Aguirre y con Ignacio González igual. Y la verdad es que hay mucha labor que hacer y va a ser un trabajo duro. Pero hemos conocido a dos personas hoy que parece que son bastante válidas, sí señor. Sí. Muchas gracias. Yo tengo que decir que no les he conocido hoy. Voy a confesar que conocía a Ladislao hace casi 20 años y era mi profesor de química en COU. Madre mía. Fíjate, y desde entonces hasta hoy no nos hemos visto. Pero te ha hecho ilusión, ¿no? Sí, pero lo que me parece curioso es que él se acuerde de mí, porque yo de él sí, claro, porque un alumno tiene un profesor, pero un profesor tiene muchos alumnos. Ay, madre. Lo que tenía sentarse en la primera fila, doctor Harry. Bueno, pues no vamos a entretenerte más, Enrique, sabemos que tienes que marcharte. Ha sido un placer teneros aquí a los dos, a Ladislao, que también tenía prisa, ha salido hace unos minutos, como decíamos, y desde luego hay mucho trabajo por delante. Esperamos que volváis aquí en breve a contarnos los avances que tenéis en vuestras intenciones y en vuestras nuevas experiencias, y que sean desde luego optimistas, o más de lo que ha sido hoy. Bueno, pues muchas gracias, a vuestra disposición y cuando queráis contar con nosotros. Gracias a vosotros, por supuesto. Y bueno, pues vamos a escuchar una cancioncilla más de este playlist acuoso que nos ha traído hoy el doctor Harry aquí a Barrio Canino. Y después de la canción vamos a viajar a Barcelona. Allí espero que podamos contactar con Kim. Él es uno de los portavoces de la plataforma Agua es Vida, de la red Agua es Vida, que bueno, pues también de forma análoga a la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II aquí en Madrid, la plataforma Agua es Vida pelea contra la privatización de la empresa ATLL, Aguas de Llobregat, que lleva la gestión del agua en 118 municipios en la provincia de Barcelona, entre ellos la de la capital de Barcelona, y bueno, que tienen también ahí muchas cosas que contarnos. Vamos a escuchar esa canción y después nos vamos telefónicamente a Barcelona a hablar con Kim, a ver si podemos hablar con él. Pues bueno, os voy a dejar con un tema que además Juan Carlos también conoce. Este tema, yo de hecho le conocí por ti, hace ya muchos años. Es un tema de un colectivo francés, lo voy a pronunciarlo con mi fatal francés, Les Negres Verts, o como se pronuncie, Los Negros Verdes en castellano. Es un tema del año 93. Este colectivo, Les Negres Verts, o sí, como se hacían llamar, Los Negros Verdes, en referencia a las burlas racistas que sufrían en su propio barrio, en los suburbios de París, fueron una agrupación que tuvo bastante éxito en la primera mitad de los 90, tanto dentro de Francia como fuera, con esta mezcla musical que hacían entre world music, vamos a llamar, por darle una etiqueta, y música alternativa. Esta música que aquí le dimos en llamar mestizaje perrofláutico, la verdad, que es así como lo llamábamos aquí. En el año 93 publicaban un álbum de remixes con versiones de sus temas a cargo de lo más granadito del panorama electrónico del momento, de Fatboy Slim, Orbital, Massive Attack, y obtuvieron gran repercusión con este disco. Desgraciadamente, ese mismo año, en el año 93, Elno, el vocalista principal, moría a consecuencia de una sobredosis de heroína y, bueno, esto truncó la carrera del grupo. Varios miembros del colectivo salieron fuera. Este colectivo se acabó rearmando y ha seguido publicando discos hasta el año 2006, pero ya la cosa no fue lo mismo. En cualquier caso, nos dejaron temas buenísimos, como este que os vamos a poner hoy, Face la Mer. Es un tema que habla de playas y cementerios. Curiosa combinación, hablábamos de amor. No todo es amor en la playa, pero desde luego sí emociones bastante fuertes. A mí, desde luego, este tema, a mí me llegó, gracias a Juan Carlos, por unos recopilatorios que se publicaron aquí en España en los 90, se llaman Radical Mestizo, tremendamente buenos, curiosos, y buscadlos por ahí, porque seguro que en cubeta de segunda mano lo vais a encontrar a un precio bastante interesante. Así que os dejamos con este Face la Mer de Les Negres Verts. Face à la mer, oh mon ami là. cimetière, voir mon nom gravé sur la pierre, saluer les morts face à la mer, vivre de vie dans la lumière, dans la chaleur, le silence, à l'heure où les cyprès se balancent, les morts reposent au cimetière, sous le sable, face à la mer. Barrio Canino. Seguimos aquí en Ágora Sol Radio y en Barrio Canino en este programa número 82 que estamos dedicando a la privatización del agua. Estábamos desde las 4 y pocos minutos hablando con Ladislao y Enrique en una amplia entrevista que nos han contado con bastante detalle y además hablábamos ahora nosotros aquí de forma muy clara, la verdad es que da gusto con invitados como ellos, todo el tema de la privatización aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, del canal de Isabel II, pero que hablábamos también, salía el tema de Tesalónica en Grecia, instigado por la Troika, favorecido, y también el tema de la privatización del agua en diversos puntos de Italia. Queremos trasladarnos también a Barcelona, como decíamos antes de esta canción, para conocer también de primera mano el caso que tienen allí con la privatización del agua pública, de la empresa Aguas Ter Llobregat, y creo que tenemos al otro lado del teléfono ya a Kim, de la red Aguas Vida. Kim, buenas tardes. Kim. Dime, dime, ¿me oyes? Bajito, pero sí. Bueno, ¿están por ahí Ladis? Ya no. Nos han encargado que te demos un saludo de su parte, tanto Enrique como Ladislao. Bueno, ya llego tarde para darlo yo. Pues cuéntanos, ¿qué pasa en Barcelona con el agua pública? Bueno, en Barcelona y podríamos decir la región metropolitana de Barcelona, pues están pasando muchas cosas. La realidad es bien diferente a la que está sucediendo en Madrid. En Madrid, históricamente, la gestión se ha hecho pública. En cambio, en Barcelona y en su área metropolitana ha habido la distribución en baja, que siempre se ha hecho de forma privada, históricamente y mayoritariamente se ha hecho de forma privada. Si me permites, igual ya lo han explicado mis compañeros, hay una cuestión importante que es dividir lo que es la distribución en baja y lo que es la distribución en alta. La distribución en alta sería la gestión que se hace o la distribución que se hace desde los puntos de captación, desde las fuentes, es decir, desde los ríos, desde los acuíferos y ahora incluso desde las desaladoras hasta los depósitos municipales. Eso lo hace la gestión en alta y hasta el momento lo hacía la empresa Aguas Ter Llobregat. Y esta empresa era pública. Ahora bien, la gestión en baja, es decir, desde los depósitos municipales a los usuarios, sean vecinos, sean comercios, sean industrias, mayoritariamente en más de un 80% en la región metropolitana de Barcelona lo hacen empresas privadas y mayoritariamente, casi al 100%, la empresa Agbar. Una multinacional, bueno, antiguamente Barcelona, una multinacional que realmente su capital es a Suez. Y bueno, como os comentaba, a los usuarios es que de forma privada, pero consideramos que de forma irregular. ¿Y de forma irregular por qué? Pues porque normalmente o legalmente los ayuntamientos deben firmar unos contratos, unas concesiones a las empresas privadas de distribución para que puedan realizar la tarea de llevar el agua a los domicilios. Pues desde hace 145 años lo hacía SGAP, Aguas de Barcelona, Agbar, a los vecinos de Barcelona, y este contrato pues no existe. No existe. Y no solo no existe porque lo digamos nosotros, sino porque ha habido una sentencia de un juez que dictaminó que a partir de la denuncia de un vecino que le querían cobrar una factura de 6.000 euros, pues pidió información de los contratos al Ayuntamiento de Barcelona y a la Área Metropolitana de Barcelona, no los pudo conseguir, con lo cual la sentencia decía que este vecino no debía pagar el agua a Agbar porque no era el titular de esta prestación. Con lo cual se demuestra que no existe un contrato firmado. Esto nosotros hemos hecho un extenso informe y lo hemos llevado a Fiscalía, a la Fiscalía de Provincial de Barcelona, y bueno, lo están estudiando, lo han admitido. Nos hemos ofrecido a tener una entrevista con el fiscal, que perdonar ahora, creo que es una mujer, pero no estoy seguro. Nos hemos ofrecido a darle toda la información de primera mano que necesite, y precisamente hoy sabemos que el próximo martes vamos a tener una entrevista. Y bueno, eso sería la situación de la gestión en baja. La situación de la gestión en alta, es decir, de la captación de los pozos, de los ríos o los depósitos municipales, como os he dicho anteriormente, se efectuaba por una empresa que además había recibido premios a nivel mundial por buena gestión pública, y esta es la que recientemente, vaya, desde primeros de enero, se está gestionando de forma privada, pero toda una serie de sucesos completamente surrealistas, denunciándose entre empresas, la Generalitat que se denuncia a la propia Generalitat, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un momento que no sabemos bien quién tiene el derecho a gestionar esta agua y cuánto vamos a pagar los ciudadanos en indemnizaciones por no haberse hecho bien las cosas. Kim, si no estamos equivocados, ahí se ha metido una cantidad de problemas legales a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que al fin y al cabo han dado con el traste con todos estos tejemanejes que nos estás contando. Bueno, como te comento, hay las dos historias, por decir algo, ¿no? La baja, que el problema es con Agbar, y la alta, que se da, la Generalitat da una concesión a Acciona, hace todo un proceso de licitación, un concurso público, cosa que no se hace en Barcelona en la baja, desde hace 145 años, vaya, no se ha hecho nunca, uh-huh. Y resulta que la mejor oferta, pues según una mesa de contratación, se la dan a Acciona. Entonces, hacía poco que la Generalitat de Cataluña había abierto o había hecho funcionar un órgano de regulación de este tipo de contrataciones de la administración. Entonces, una vez dada esta concesión, este órgano dictamina que Acciona no cumplía los pliegos técnicos y, por lo tanto, no se le debía dar esta concesión a Acciona y sí a Agbar, que era la otra empresa que se había presentado al concurso. Entonces, el gobierno de la Generalitat considera que Acciona había cumplido los pliegos técnicos correctamente y que, en caso de no cumplirlos, pues también Agbar no los cumplía. Entonces pusieron una demanda al Tribunal Superior de Justicia, pidieron mesuras cautelares, o sea, que parara lo que había dicho el órgano este, que era ejecutorio, es decir, era vinculante, por tanto, el contrato ya no le pertenecía a Acciona, sino al segundo, a Agbar, y eso es lo que no estaba de acuerdo el gobierno de la Generalitat. Perdonad, porque es que es tan, el follón es tan bueno, hay tanto lío que incluso no sé si me sé explicar. Si hay alguna cuestión que no queda clara, por favor, me preguntáis. Sí nos queda clara, lo que pasa es que, como tal y como dices, el lío es tremendo. Aunque hay unas cuantas... Hay unas cuantas cosas que nos han comentado Enrique y Ladislao con respecto a la problemática en Madrid, que es distinta por lo que comentabas al principio, pero que uno de los puntos que les daba a ellos optimismo con respecto a que no se fuera a producir o que se retrasara lo más posible la privatización en Madrid era el hecho de que es realmente caro la inversión para una empresa el comprar el accionariado del canal de Isabel II en el caso de Madrid. En el caso de Aguas del Ter Llobregat, el dinero que tuvieron que invertir tanto Agbar como Acciona, entiendo que sería una cantidad de dinero bastante grande y que eso formaría parte de uno de los problemas de que su oferta fuera igual no lo suficientemente alta en el caso de que nos estás hablando de los pliegos que no cumplían las condiciones o no tenía tanto que ver con la oferta económica, sino con ofertas de nivel, a lo mejor infraestructuras, otro tipo de problemas. Te cuento. Parece ser que más bien dentro de los pliegos técnicos, aparte de la cuestión económica, se les exigía unas obras, construcción de infraestructuras, mantenimiento, etcétera, y debían cumplir un calendario en 10 años. Entonces, parece ser, nosotros no hemos tenido acceso a ninguna de las dos ofertas, tanto de Acciona como de Agbar, parece ser que la de Acciona no cumple esos terminios. Y parece ser, según la Generalitat, que Agbar tampoco. La cuestión económica. La Generalitat, en un principio, para dar la concesión de Aguas de Llobregat, pedía 1.000 millones de euros. Entonces, estos 1.000 millones de euros pedía 300 por adelantado y el resto, los 700, a pagar en 50 años, que era lo que duraba la concesión. Evidentemente, estos 1.000 millones se repercutirán en el recibo que pagará la gente con el agua. No es que venga Acciona o Agbar y nos regale 1.000 millones, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la aportación inicial sí que salía, iba a decirte de los bolsillos, pero no es así. Diríamos que la aportaba o bien Acciona o bien Agbar. Al darle la concesión a Acciona, pues estos 300 millones, bueno, creo que son 298 millones de euros, los ha aportado Acciona. Parece ser que Acciona, dentro de Acciona, iba en alianza con otras organizaciones, y uno era un banco brasileño. Entonces, parece ser que este banco brasileño es el que le ha prestado el dinero a Acciona para pagar estos 300 millones que Acciona piensa devolver a este banco, pues en 10 años, con el recibo de los vecinos. Una prueba de ello, una prueba de que tendrán capacidad, además, ganar los 1.600 millones de euros que en el pliego técnico aparecía que ganaría a la empresa que se llevara la concesión, es que justo antes de dar la concesión a Acciona, el precio del agua subió un 70%, justo antes de la privatización. Entonces, Bien, si en el canal, por lo que ha pasado aquí, si en el canal Isabel II empezáis a ver aumentos desproporcionados de la factura, pues puede ser un indicio de que ya hay un banco detrás, sea de Brasil, como es el caso de Acciona, o de otro lugar, ya que vea el negocio claro y que se le va a devolver el dinero, y sí que puede salir el dinero. Lo que sí que doy la razón a la DIS en que sí que se comentaba o nos llegaba por diversas vías que no se veían con capacidad para hacer las dos privatizaciones de golpe, ¿no? La suma de dinero no sabían bien, las dos no sabían de dónde sacarla. En estos momentos tampoco recuerdo muy bien Canal Isabel II que se les pedía por adelantado. Me parece recordar sobre 500 millones, ahora no lo sé, porque es una información que yo no llevo el día a día ahí, ¿no? Pues tal y como nos comentas, efectivamente, además hemos estado hablando con Enrique y con Ladis el hecho de que en 2012 ya ha habido una subida, no ha sido desproporcionada, pero evidentemente ha sido mucho más alta de lo que era esperable en la dinámica de subida de los precios del agua. O sea que nos vamos a ir preparando ya para lo que se nos viene encima. Y te iba a comentar un asunto que ha sido la última pieza que hemos tocado con Enrique y con Ladis, que era el hecho de un hecho de esperanza, de alguna manera, ¿no? La concesión que se les ha hecho a estas dos empresas, estas 50 años, y a mí me surge esta expresión de muy largo me lo fías, ¿no? En el caso de que veníamos hablando con Enrique y con Ladis, ha salido el tema de París y de la remunicipalización del servicio de aguas de la ciudad como un hecho de no está todo perdido, aunque haya una posibilidad de, o sea, aunque sea un hecho, la gestión privada de las aguas del Ter Llobregat, no es imposible recuperar la gestión pública. ¿Qué pensáis? Pues la verdad es que recuperarla no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil porque, bueno, yo creo que vosotros conocéis muy bien lo bien que se mueven los poderes económicos dentro de los poderes políticos, de donde se toman las decisiones, ¿no? La verdad es que tenemos esperanza de que poder recuperar la gestión del agua en Barcelona y también de poder evitar que se privatice Aguas Ter Llobregat. Lo que sucede es que va a ser difícil, va a ser complicado, pero no lo vemos imposible, no lo vemos imposible porque hay un cruce de contenciosos. Además están haciendo muy mal las cosas. Dentro de la privatización de Aguas Ter Llobregat, que se supone que se hacía porque había una deuda de 600 millones, resulta que esta deuda no se la ha quedado Acciona o se la quedaría Agbar, sino que la asume la Generalitat. Con lo cual se ve claramente que son procesos simplemente ideológicos, neoliberales, que consideran que es mucho mejor, que la gestión privada es mucho más eficiente, cosa que no es cierta porque se ha demostrado, el propio FMI lo ha dicho, de que tan eficiente puede ser una gestión privada como una gestión pública. Perdonadme que me estoy yendo, pero la verdad es que sabemos que va a ser difícil, pero no lo vemos imposible, la verdad. Y pensamos que, bueno, o ahora hablo tal vez en caliente y desde la lejanía de 600 kilómetros, pensamos que sí, que en Madrid o en toda su región tenéis la parte positiva de que la gente, de que la ciudadanía quiere mucho al canal de Isabel II, que sabe que se gestiona de forma pública, creo. Y eso es una ventaja, ¿no? Porque aquí mucha gente se cree que Aguas de Barcelona pues es de todos, ¿no? Y no saben que es una multinacional y además una multinacional con capital mayoritario francés. Y eso es una dificultad más, pero estamos contentos porque poco a poco cuesta, pero poco a poco vamos llegando a la ciudadanía. Y bueno, felicitar a la gente, a Ladis y a todos los que están en la plataforma del cannabis era el segundo, por el referéndum que hicieron, que si no recuerdo mal, pues hubieron 300 urnas y recogieron más de 200.000 papeletas con creo que un 98% de gente que quería que el canal fuera público, cosa que considero muy importante, ¿no? De que la ciudadanía, de que casi 200.000 personas un día aparezcan por una urna realizada por la ciudadanía y digan que quieren el canal público, yo creo que le da mucha fuerza. ¿Tenéis pensado vosotros, Kim, en Barcelona alguna acción similar a esta o alguna otra para las próximas fechas? Yo te cuento, nosotros vamos avanzando como podemos. Vamos avanzando como podemos, pero además, ¿qué sucede? Que el día a día nos absorbe, el día a día de los movimientos, tanto legales como hoy mismo en el Parlamento de Cataluña se ha presentado una moción que la ha presentado Iniciativa per Catalunya, donde pedían que, dado el caos de esta privatización, pues que se devolviera a gestionar de forma pública, ¿no? Pues ahora estamos analizando bien qué ha votado cada grupo, ¿no? Porque como han las propuestas, no sé si lo sabéis, en el Parlamento las parten, las trocean, votan una cosa, votan otra, y para nosotros es interesante pues saber qué ha votado la Izquierda Republicana, qué ha votado los socialistas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el día a día nos absorbe, no solo el día a día de lo que hacen en el Parlamento, sino de las demandas que se están interponiendo. Bueno, muchas cosas. Y realmente tenemos, y es lo que te comentaba antes, ¿no? Tenemos la dificultad de que ACBAR, Aguas de Barcelona, pues ha llegado a una parte de la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía no sabe que está gestionada por una empresa privada, ¿no? Y eso pues dificulta más el llegar a la población, ¿no? Y entonces estamos utilizando otras vías. Ahora mismo estamos trabajando mucho el tema de los cortes de agua, que me gustaría pues informaros, ¿no? Nos ha llegado que en la agua gestionada por ACBAR, pues el año 2011 hubieron 25.000 expedientes de corte, es decir, 25.000 familias que recibieron una cartita que les decía, oiga, o me pagan ustedes el agua o se la corto, ¿no? El 2012 resulta que esto subió a 69.000, casi que se triplicó. Evidentemente la crisis, bueno, pues se nota en el agua, aunque la gente sabemos que lo último que corta es el agua, que antes incluso deja de pagar la hipoteca, deja de pagar la luz, que el agua es lo último, pero hay familias, te digo yo, 69.000 que no la han pagado, y hay total opacidad respecto a conseguir información. Por ejemplo, no sabemos el número de cortes efectuados y no estamos pidiendo si se lo han cortado a José Pérez o a Antonio Rodríguez, sino queremos cifras, queremos saber tantos por ciento de qué está pasando, ¿no? Bueno, este movimiento que estamos haciendo, pues sabemos, junto con otros de servicios esenciales que van apareciendo, como sabemos que hay gente que no puede pagar el gas, que no me extraña, mi madre que tiene una pequeña pensión para poderse calentar, pues pagó casi 200 euros de gas. Pues a ver, si no las ayudamos los hijos, pues no, y otros hijos no pueden ni ayudar. O sea que la situación es delicada, ¿no? Bueno, sabemos que en un último pleno se ha aprobado pues que no va a haber cortes de o que se va a procurar que no hayan cortes de agua, gas y electricidad. Pero ahora bien tampoco no me he leído bien la una noticia, pero también me parece recordar que la planteaba Esquerra Republicana y lanzaba todas las culpas hacia el gobierno central, ¿no? Muy bien, pues Kim, se nos acaba el tiempo, te vamos a agradecer lo que nos has contado, que la verdad es que nos ha quedado bastante claro y además que vemos muchas similitudes, cada uno a su manera, la verdad, con los problemas que también padecemos aquí en Madrid con temas similares. Y nada, muchas gracias por tu intervención. Un placer y bueno, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muy bien, gracias. A vosotros. Ahí estaba Kim, de la plataforma Agua es Vida, desde Barcelona. Disculpad los que estáis escuchando en directo por el bajo volumen de la llamada. Y los del podcast, nada, no notaréis nada. Esto todo tiene una magia digital que luego se corrige. Bueno, esperemos. Así que no pasa nada. Este es el Photoshop del sonido. Te pueden hacer que sea más guapo, puede sonar también tu voz mejor. A mí me pasa, yo tengo una voz asquerosa y sin embargo, fijaos, qué maravilla. Haremos lo que podamos con esa llamada, porque la verdad es que es muy interesante lo que nos ha contado Kim y bueno, pues merece la pena que lo podamos escuchar en mejores condiciones de lo que lo hemos escuchado nosotros aquí en el estudio un poquito mejor y vosotros lo que estáis en directo, pues un poco peorcillo. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Quieres un temita más acuático? Merece la pena escucharlo. Teníamos tres opciones. Estábamos aquí dilucidando entre Juan Cari y yo, pero la verdad estaba todo el pescado vendido desde el principio. Yo sabía otra vez hoy iba a acertar cuál ibas a poner. Pues sí, entre las tres opciones que íbamos a poner, ¿qué va a sonar mejor ahora mismo que como el agua de Camarón? Nada, nada va a sonar mejor. Camarón ya ha sonado más de una vez en el programa, la verdad, y le tenemos querencia. Nos gusta el flamenco, ponemos poco, todo hay que decirlo, y siempre estamos aquí que si ponemos esto, que si ponemos lo otro, que si tal, hay que poner más flamenco, más, mucho más. Pero dentro del flamenco la verdad es que hay todo un señor que era Camarón de la Isla, y por eso no podíamos dejarle de lado en un listado sobre el agua. En el año 81, Camarón de la Isla volvía a reencontrarse con Paco de Lucía después de los años de experimentación de La Leyenda del Tiempo. De este sí hemos puesto bastantes más canciones. ¿Y qué reencuentro, amigos? Paco de Lucía tenía en aquellos años, en el 81, una formación de sexteto. Aquí hablamos ya, daros cuenta de la similitud que en el 81 ya tenía el jazz con el flamenco. Se habla de formaciones estándar de jazz y de flamenco como quintetos, cuartetos, y sexteto ya es una formación bastante poderosa tanto para el jazz como para el flamenco. Pero no solamente era una formación poderosa por número, sino que gente tenía. En la canción que vais a oír está Rubén Dantas a la percusión, que fue la persona que introdujo el cajón flamenco realmente en el flamenco español. El cajón, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, es un instrumento de origen andino y se introdujo en el flamenco precisamente por este señor, por Rubén Dantas, que Paco de Lucía metió en su sexteto. Carles Benavent al bajo, maestro de los haya, y Tomatito, que ya había hecho sus pinitos con Camarón en La Leyenda del Tiempo, y aquí Paco de Lucía se le trajo a su sexteto y además le da bastante protagonismo en la guitarra. Bueno, también está Pepe de Lucía, que no solamente hacía labores musicales, sino de composición. De hecho, el tema, como el agua, que vamos a oír, la composición es de Pepe de Lucía, hermano de Paco. Así que lo que tenemos es una máquina musical alucinante y además el ambiente de grabación era bastante bueno, cosa que para Camarón, para sus grabaciones, en el resultado final era bastante importante. Si el ambiente de grabación era bueno, se notaba en la grabación, se notaba en la voz. No vamos a decir que nunca grabara nada malo, pues somos fans devotos, pero la verdad que si el ambiente era bueno, se notaba en el brillo y en la gracia con la que cantaba Camarón. Así que vamos a escuchar este Como el Agua del año 81 en el álbum homónimo, que este álbum inauguraría el tramo final de la carrera de Camarón. Ya sabéis que un poco más de 10 años después, pues fallecería. Y este disco, además, Como el Agua, daría paso a mi favorito, Calle Real, de cual hemos puesto también algunos temas ya. Así que ya dejo de enrollarme y, como dice Camarón, limpiaba el agua del río, el manantial de tu fuente clara. ¡Madre mía, señora! Clara, que baja del monte y ya yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres y tú fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Poniendo fin a este programa número 82 de Barrio Canino, hemos hablado de la privatización del agua pública con la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, aquí en el ámbito madrileño. Una plataforma que ha entroncado, y ellos lo decían también, muy próximamente, muy, muy cercanamente al movimiento 15M desde que este se generó. La plataforma lleva más tiempo, pero la verdad es que sí, es verdad que el Movimiento 15M ha sido un buen respaldo para la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, sobre todo en ese éxito que comentaban ellos y que también comentaba Kim de la red Agua es Vida, en aquel éxito de marzo del año pasado, y ya se ha cumplido más de un año, de la consulta popular sobre la privatización del canal de Isabel II, donde más de 300 mesas en todos los barrios de Madrid y en muchos municipios de la región recolectaban firmas, y al final 172.000 firmas. Se dice pronto, la verdad es que es un gran éxito, que por cierto esperamos que se repita próximamente, porque hay una acción similar convocada para el tema de la sanidad pública, y yo, vamos, auguro no solamente que se va a repetir los mismos datos que con el agua, sino que además, con el permiso de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II, espero que todavía haya incluso más participación. El tema de la sanidad preocupa mucho a los madrileños. Yo no sé, si que me toquen el agua es malo, pero que me toquen al médico ya, vamos. Se me ponen los pelos de Scorpions. Y también ahí recordamos lo que nos ha contado también Kim sobre el proceso de privatización del agua pública también en Barcelona, que ha sido de escándalo, ¿no? Con unas pérdidas que al final tienen que pagar la Generalitat, con consecuencia los ciudadanos barceloneses. Y de los 118 municipios que gestiona esta empresa privatizada, de unas pérdidas de 1.000 millones de euros, que esos son muchos ceros. ¿Y al final quién lo paga? Pues ya sabes, el mismo que de siempre. Nosotros. Así es. Y nada, nosotros nos vamos a, como dice mi madre, nos vamos a ir yendo y volveremos el viernes que viene, 3 de mayo, que a pesar de que muchos de vosotros estaréis de puente, nosotros estaremos aquí. No sabemos exactamente con qué. Yo tengo mis dudas de que finalmente consigamos traer el programa que habíamos pensado. Hay caninos muy optimistas, pero yo la verdad es que sé que un viernes de puente es difícil traer aquí a los invitados, a pesar de que estamos los tres caninos, de, o sea, más gente incluso que hoy. Sí, si no viene nadie, hablamos nosotros. Yo te cuento mi vida, si quieres. Hombre, ahora, podemos hacer ahí un especial musical de eso que nos gusta hacer cada cierto tiempo. Y bueno, la verdad es que algo haremos. Eso seguro. Estaremos aquí. Y estamos trabajando también en más programas para el día 10, el día 17, el día 24 y 31 de mayo. Es un mes muy intenso, de segundo aniversario del Movimiento 15M, también de segundo aniversario de Ágora Sol Radio, el 26 de mayo del 2011 comenzaron las emisiones, y este 26 de mayo cumpliremos 2 años, 11 días después del 15M. Fíjate tú lo que se tarda en montar una radio. Te lo digo yo con un estornillador en la mano, te lo estoy diciendo. No, vosotros no sabéis que el doctor Harry, mientras hacemos el programa, arregla cosas en el estudio, le da tiempo a eso y a más. Así es, amigos, dadme un estornillador y atornillaré el mundo. Dadme una quechua y me estiran a hostias ahí en Sol. Que nada, yo me despido ya, volveremos el viernes que viene a las 4 de la tarde, aquí en Ágora Sol Radio. Y mientras nos quedamos en las redes sociales, en Twitter, @barriocanino, y en Facebook, facebook.com/barriocanino. Y mientras tanto, estaremos en la asamblea de la red estatal de medios comunitarios, que tenemos muchas ganas de participar ahí este fin de semana. Oh yeah. Así que nada, doctor Harry, yo me voy, ahí te dejo solo, con el destornillador. Clic. Sí, sí, pero no voy a irme antes sin dejar el último tema. Y este además es que... este es conocido, este casi que se puede oír en todas las radios, pero no iba a resistir a ponerlo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, el nombre del grupo, Waterboy, los aguadores, los chicos aguadores. Los Waterboy ya tienen mucho que ver con el tema que estábamos tratando. Pero es que además la canción, el blues del pescador, Fisherman Blues, ya está. Y además es un temazo. Los Waterboys está, voy a decir, cambiante, pero siempre grandiosa banda de Mike Scott, consiguió algo que yo creo que es muy, muy difícil y que muy pocas han logrado, que es pertenecer al Reino Unido y no ser catalogada ni como inglesa, ni como irlandesa, ni como escocesa, ni como galesa. No irás a nadie que te diga de dónde son estos tíos. ¿Por qué? Porque para que esto no ocurriera, pasaron más de 70 personas, 70 músicos tocaron en esta banda en muy pocos años, de todas estas regiones, para que nadie pudiera decir, no, es que son de aquí, no, es que son de allá. No, no eran de ningún sitio. Y además, no solo eso, sino que tocaron los palos de las músicas tradicionales de todas estas regiones, con gran acierto, mezclándola con rock y con pop, más que elegante. Así que consiguieron algo que muy poquitos han logrado. The Fisherman Blues, además, supuso uno de los giros estilísticos dentro de la banda, de la carrera de la banda, porque conformó dentro de la historia, los que seáis seguidores de los Waterboys sabréis, que una de las formaciones que tuvieron se dieron llamar la Raggle Taggle Band, ¿no? Y era como un nombre interno que se daban a sí mismo, el Raggle Taggle, porque es uno de los temas irlandeses, el Raggle Taggle Gypsy O, pues es el viro folky irlandés que tomó la banda. En esta época justo se afincaron en Galway. Aquellos que conozcáis Irlanda sabréis que Galway es conocido por dos cosas: por ser uno de los lugares más nacionalistas irlandeses y donde más hippies hay de toda Irlanda. Tú dices, voy a ir a Galway, con los hippies ahí, pues eso, ¿no? Como quien se va, digamos, a Caños de Meca aquí, ¿eh? En España, pues tú vas a Galway, solo que hace peor tiempo. Pero lo que tiene Galway es una costa preciosa, unas playas donde hace muy pocos días ahora al año, pero unas playas alucinantes y una vista al mar occidental que es acojonante. Así que esto es lo que sintió Mike Scott cuando se afincó ahí en Galway con los coleguillas de los Waterboys. ¿Y qué les dio por grabar? Pues los Fisherman Blues, un temazo mítico con el que os dejamos hasta la semana que viene. Un abrazo del Dr. Harry. on that fan and faithful.